Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Goyenoches. Esto es Comic Manía, no a través, no a través de tu radio online.com.mx. Desafortunadamente no estoy en la ciudad, estoy de viaje, por ende no podía hacer un programa en vivo y a todo color. Tendrán este pequeño podcast pequeño. Les digo, lo van a hacer unas 3 horas, Lorda pondrá 2 horas y media y las demás horas yo las pondré después ya en el podcast para que todos ustedes lo puedan escuchar. Espero que les guste y espero que me disculpen el increíble ruido que vamos a tener, porque no me gusta grabar podcast en mi casa, porque me estoy durmiendo cuando los grabo en mi casa, por lo aburrido que es grabar en tu casa. Entonces siempre salimos a una cafetería y esperamos que no haya mucho ruido, pero desafortunadamente cuando llegamos no había mucho ruido y ahora ya se llenó el lugar. Entonces vamos a hacer el programa antes que se llene más el lugar. Sabes, caballeros, como pueden ver, no estoy solo. Me acompaña mi buen amigo Rodrigo MacLeod, de Clan MacLeod, mejor conocido como el Abandonador. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Cómo están, gente de Comic Manía? Otra vez el Abandonador, en sus apariciones esporádicas. Claro. Estamos en la oficina alterna. Todo el ruido que ven es por toda la gente que nos está aplaudiendo. Está muy bien. Sí, claro. Además. Pero aquí estamos listos para platicar con ustedes un rato. Pero yo siento que es padre, ¿verdad? Digamos, si estuviéramos en mi casa, que hemos grabado, por decir, en lugares más callados, algunos nos fuimos a casa de Spike. Sí. Y como que se pierde un poquito la espontaneidad y se pierde un poquito la presión. Cuando tenemos gente alrededor, tenemos que tener, ponernos las pilas, gritar un poquito más, hablar un poquito más, para opacar los ruidos y alaridos que hay a nuestro alrededor. Claro. Pero cuando estamos en una casa, sentados alrededor de una mesa, sin sonido ambiental, digamos, a menos a mí, me baja mucho la energía. Recordarás esa vez que estuvimos a casa de Spike. Antes de ir ahí, estábamos en una cafetería y estaba yendo todo muy bien. Nos fuimos a casa de Spike y literalmente contestamos 3 preguntas y ahí le paré, ¿no? Es que la casa de Spike es sumamente cómoda también. Entonces, sí, ¿verdad? Estaba todo en silencio, medio oscuro, pues ya era media tardezón. Pero además aquí donde estamos grabando también nos motiva mucho ver a la gente que de repente en las mesas de al lado nos voltean a ver así como, ¿y esto de qué están hablando? No entienden qué onda, entonces también está divertido. Sí, siempre que te vean como bicho extraño siempre tiene un nivel de interés. Pero bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar el día de hoy. Tenemos que hablar de todo lo que ha salido en televisión, de algunas películas. Ya vi Sin Sajo, parte 2. Dios ya mío. La viste. Ya la vi. Y ya ahorita resolveremos esa duda. Ya vimos Espectro los dos. No, sí, qué mal están. Qué tristeza. Ya fui a ver esta película de Al Diablo con los Zombies, o como le quieran poner. Y la fui a ver específicamente porque sale Cyclops, el futuro Cyclops sale en esa película. Okay. Ty Sheridan. Okay. También fui a ver otra película que se llama El Escape del Siglo. Y esa la fui a ver porque sale Gina Carano, sale Drax el Destructor. Y también sale The Comedian, entonces son puros actores que alguna vez salieron en películas. Que de hecho creo que el actor que hizo The Comedian va a salir ahora en Walking Dead. ¿Ah, sí? Muy buen actor. De hecho es muy triste, la película es muy mala, pero hay buenas actuaciones. Y no hay nada más triste que ver actores que están metiéndole ganas al papel y todo lo demás se desmorona. Claro. Es horrible. Y de hecho también fui a verlo porque quería ver bien a Gina Carano. Así es como se llama la chica que también es peleadora del MMA. Porque tú ves que mucha gente está diciendo que quieren que Ronda Rousey sea Captain Marvel. Yo digo que ella sería una excelente She-Hulk, pero no sería tan buena Captain Marvel porque no tiene la cara, no tiene el cuerpo y no tiene la habilidad actoral para ser a Carol Danvers. Y ahorita ya no tiene ni dientes. Porque ¿sí? La última pelea le pusieron una en el segundo asalto. ¿Ah, sí? No, bueno, o sea, la dejaron desmayada. Pero Gina Carano salió en una película llamada Haywire, que me gustó bastante. Pero también cuando te dirige Steven Soderbergh, es difícil actuar mal. Y ahorita que la vi en esta película, que es una película mediana, ella no está nada mal. Pero aún así siento que una chica con extremo músculo y que sepa pelear muy bien, no sería el personaje correcto o no sería la actriz correcta para Captain Marvel. Claro. Porque Captain Marvel, tenemos que recordar, ella no era del ejército, era de la Fuerza Aérea. Y en la Fuerza Aérea no necesariamente tienes que tener mucho músculo. Así es. Porque no estás cargando muchas cosas, estás dentro de un avión. Uno. Y dos, cuando ella adquiere poderes, sus poderes son a un nivel energéticos. no necesariamente a nivel físico. De hecho, lo estamos viendo ahorita en Jessica Jones. La actriz es muy flaquita. Su poder, como viene de un accidente, donde ella, creo que Hydra está involucrada en el accidente, ella adquiere estos poderes, pero no necesariamente adquiere masa muscular. Entonces, no confundamos. En el caso de los hombres, como Bane o Drax, masa muscular es un prerequisito. Pero no necesariamente en las mujeres. De hecho, si vemos a Elektra, Elektra no tiene un cuerpo súper definido lleno de músculos. No. Tiene un cuerpo de karate delgada y hasta allá. Además debe ser muy ágil, es ninja. Eso, de hecho, creo que el cuerpo perfecto de una actriz que haga un personaje físico es el de Jennifer Garner en la película de Daredevil. Malísima película. Pero ella tenía un cuerpo perfecto para interpretar un superhéroe. Así es. Delgada y marcada. Y ya. No necesariamente tiene que ser así un monstruo de mujer para poder interpretar una superheroína. Claro. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas más importantes. Y eso obviamente es de cómics y todas las cosas que han pasado alrededor de los cómics en este momento. A ver, tú siento que eres mi invitado especial, como siempre. Te doy a escoger. Tenemos Flash. Tenemos Arrow. Gotham. Agents of S.H.I.E.L.D., Dios mío. Supergirl. Walking Dead. Jessica Jones. Spectre. Al Diablo con los Zombies, o como le hayan puesto a la película en español. ¿Y cuál es la otra? Y la del Escape del Siglo. ¿Con cuál vamos? Yo creo que debemos de empezar como de menos a más. De menos a más. Entonces vámonos primero con Agents of S.H.I.E.L.D. Dios mío, los consejos, los no, mensajes de S.H.I.E.L.D. Y debo decirte que no he podido ver la segunda temporada. Estamos en la cuarta temporada ahorita, ¿no? No he podido ver ni la segunda temporada. Porque no, la tercera, estamos en la tercera. En la primera temporada nunca pude ver un episodio completo. Me dormía totalmente. ¿Sabes qué? Yo te juro, intenté ver completo la primera temporada sin ningún problema y la vi. Y la primera temporada la pude aguantar. Y cada vez que se ponía bien, era siempre por algo externo. Las películas. Ya sea que Joss Whedon dirigió el primer capítulo, ya sea que pasó algo en las películas y por ende algo sucede ahí, o es un personaje de apoyo que viene, por decir, cuando Sif fue parte del elenco, claro, tuvo una aparición ahí, o cuando este chico es un súper buen actor, se olvida su nombre, que también salió en Ghostbusters 2. Él es poseído por el villano, Peter McNicholson. Es un chavo de flaquito. Bueno, ya está llenito, ya está grande. De pelo chino, que sale también en Ally McBeal. Okay. Él sale ahí como un asgardiano, como un antiguo asgardiano que ya vive en la Tierra. Su aparición fue bastante interesante. Pues cada vez que tenías personajes de apoyo, cuando salió Cena, ¿no? Tienes personajes de apoyo interesantes, como que subió la serie. O cuando se ata con con Thor o con Captain America. Pero después, sin duda, vuelve a bajar, porque no pasa nada, ¿no? Y en la segunda temporada, bueno, yo estaba yo sufriendo, no pude terminar de verla, ni esa, ni Agent Carter, y eso que yo amo a la actriz que interpreta a Peggy Carter, pues sencillamente no, la serie no me atrae, porque no pasa nada. Algo que me encantó de Daredevil es que episodio tras episodio algo sucedía, algo pasaba, había una presentación de un personaje, algo pasaba que te mantenía adentrado. Uno de los problemas que tengo ahorita con Jessica Jones es que estamos ahorita en el cuarto capítulo y el villano y sus amigos de Jessica Jones son más interesantes que Jessica Jones. Okay. Trish es más interesante, Luke Cage es más interesante, funciona Jeryn Hogarth, Hogarth es más interesante, las víctimas son más interesantes y el problema es que esta chica no me está atrapando. Uh-huh. Ya cuando estás más interesado en ver si Trish se va a volver Hellcat o no, no sé si tú sabías. No, no sabía, pero te contaré. Que lleguemos a Trish. Okay. Yo que esas clases de particulares de defensa personal no eran de gratis. No son de gratis. Hellcat se aproxima al universo de Netflix. Ahí te contaré ahorita. Okay. Pero entonces, el problema de Agents of S.H.I.E.L.D. es que finalmente ya salen los personajes, los inhumanos. Los inhumanos. Y tú dices, bueno, se va a poner interesante. No se va a poner interesante. Wow. Se pone igual de aburrido, ya está aburrido. Toda la relación entre el personaje de Hunter y Mockingbird cada vez más aburrido. Ya esta niña Sky, de ser una hacker, ya es como que el personaje más importante de todo. Era mucho más interesante siendo hacker que siendo Daisy Jones. Exacto. ¿No? Eso le salió de la manga. Eso fue un retcon, sí. Es la definición de un retcon. No sabemos qué hacer, vamos a agarrar a este personaje que ya tenemos aquí, sí, y vamos a modificarlo y cambiarlo, y ahora resulta que ya tiene superpoderes. Y de hecho hay un momento horrible donde, no sé qué capítulo, un personaje cae de un segundo piso y Daisy la detiene con sus poderes sísmicos. El problema es que no entiende los poderes sísmicos de Daisy. Ella, cuando emite sus poderes, en automático crea vibraciones. En la tierra, ¿no? En la tierra o en cualquier parte donde ella las dirija. Si se las dirige a una pared, la pared se derrumba. Las dirige al piso, crea un efecto de earthquake, de terremoto. Uh-huh. Y si se las dirige a un ser humano, le pulveriza los huesos. Claro. Cuando alguien cae de un tercer, cuarto, quinto piso, mueve rápido sus manos, flash, crea una ráfaga de viento, un pequeño huracán que detiene la caída de la persona y de esa manera los puede rescatar. Eso lo puede hacer Flash, no lo puede hacer Quake. Claro. Al menos como yo entiendo sus poderes de vibración, ella no puede crear vibraciones para detener la caída de alguien, le pulverizaría los huesos. Ah, es que utilizó la fuerza. Así de insensatos son los escritores. Entonces, ya cuando vi eso dije, ¿sabes qué? Si no entienden los poderes de los personajes, o sea, si ustedes no les están metiendo ganas, ¿para qué le meto ganas yo? Y después lo que sucede es que hay un inhumano que se llama Lash. Aparece en la serie de los inhumanos. Apareció en la serie de Yoma, que dijo Yoma Dureira, que son cuatro números, me parece. Exacto. Y de hecho es un personaje muy diseñado por Yoma Dureira, o sea, se nota. El físico que le crean ya en tercera dimensión en la serie está bastante bien. El problema es el siguiente. Agarras a un inhumano que tiene forma humanoide. Lo expones al Trivigen Mist y su cuerpo cambia. Uh-huh. Tienes casos como Crystal, donde tiene poderes, pero su físico queda totalmente intacto. Tienes casos como Medusa, donde su físico queda totalmente intacto, con la excepción de su cabello. O en el caso de Black Bolt, queda todo intacto, con la excepción de sus cuerdas vocales, ¿cierto? Cierto. Pero la mayoría tienen cambios físicos, como Karnak, Gorgon y Tritón, que sus cambios físicos son totales, completos e inamovibles, como la mole. Se quedan atorados en ese espacio, no cambian, se quedan atorados, ¿cierto? Cierto. Bueno, ahora resulta que en otro gran retcon, un personaje que presentaron en la temporada pasada, resulta que también todas las personas de los agentes de S.H.I.E.L.D. de alguna manera u otra son o conocen gente que son inhumanos. Así, ¿sí? Así. El ex esposo de May es un inhumano. Pero lo lindo es esto, para crear más misterio, puede cambiar de su forma inhumana a su forma humana. ¿Y eso es Flash? Sí. Eso no debe de suceder. No debe de suceder, pero además, sí, a mí, por lo que me cuentas, no me agrada nada porque el personaje de origen era muy interesante. Sí. En el cómic lo que sucedía era que cuando Black Bolt destruye a Dylan, sí, para que Thanos no pudiera controlarlo y libera a las Terrible Mist, llega este personaje que es como una especie como de culto religioso, donde él no estaba de acuerdo en que cualquiera se volviera inhumano. Okay. Él decía que debían de merecer el hecho de ser un inhumano, tener poderes, etc. No es derecho de nacimiento. Debes de tener algo que te lleva a ese punto, ¿no? Exacto, exactamente. Eso era muy interesante. Fue una idea que después ya no desarrollaron más porque se cruzó con Secret Wars, etc. Yo creo que fue Axis antes. Fue Axis. Sí, algo pasó, algún tipo de evento. Cortaron esta idea que estaban desarrollando en el cómic, pero el personaje como tal parecía muy interesante. No, aquí básicamente Lash se alimenta de inhumanos. Okay. Y lashes out. Okay. Okay. Entonces, él es humano, siente la presencia de otro inhumano, se transforma en Lash y lo mata y lo absorbe. Porque es como una sucubus, o sea, le absorbe todos sus energía vital. Es básicamente Lash. Y lo bonito es, cuando lo está explicando, el actor Blair Underwood hace lo posible por sonar intenso con su diálogo. ¿Quieres darnos por favor? Y qué lástima, porque es buen actor. Es buen actor, pero el texto está mal escrito, o sea, es gente que no entiende, ¿no? Y bueno, eso es así, así de malo está. Tristemente, si nos vamos a lo próximo, Jessica Jones no es tan bueno como Daredevil. A mí sí me gustó. No te voy a decir que es lo peor que he visto, porque no lo es. Pero yo, después de Daredevil, me imaginé algo mucho más. De hecho, lo que más me molestó de los primeros capítulos de Daredevil fue el traje negro, que lo terminé amando. Bueno, al grado que tienes tu cosplay. Exacto, ya tengo mi cosplay del traje negro de Daredevil. Está precioso. Lo empecé a amar, y ya cuando salió el nuevo traje, dije, no, regresa el negro. No me gustó que no tuviera su Billy Club o sus bastones. Y después vi por qué no los tenía, porque los hereda de Stick, y dije, gracias. Y también no me gustaba que en los primeros capítulos lo destrozan muy seguido. Constantemente está perdiendo peleas. Y entonces dije, ya entendí. No querían hacerlo un experto vigilante. Tenía que aprender. Y la manera de aprender era recibiendo 2 o 3 golpes, ¿no? Sangrar un poco para que ya no sangrara. Y si tú lo ves, su manera de pelear va mejorando capítulo por capítulo. Sí. Hasta que ya para el final nadie lo toca. Así es. Y dije, ya entendí. Entonces yo, mea culpa, hablé antes del personaje natural. Hablé antes de tiempo. Estoy viendo Jessica Jones y yo lo que quería, no lo que están haciendo, y no debería de ser tan cerrado, pero yo lo que quería era que ella tuviera 2 o 3 aventuras y después que presentáramos a Kilgore. Pero no, desde el primer capítulo ya está muy presente. Y eso no me encantó. Cuando ya finalmente vimos al Purple Man, no sé si tú ya viste su aparición. Ya, no, voy en el segundo capítulo. He visto destellos. Bueno, una de las cosas que yo quería era ver un hombre púrpura. O si no púrpura del todo, que utilicen el mismo truco que hicieron con Jack Nicholson en la película de Batman. Su piel se torna blanca y él se pone maquillaje para verse normal, ¿cierto? O si no, literalmente que le hagan su piel púrpura. O que su cabello púrpura, algo. Y desafortunadamente, no. Se están aprovechando de que el personaje tiene un excelente apellido. Su nombre es... ¿Es Jedediah? No, ¿es Jedediah? No. Es algo Kilgrave, pero tiene un nombre rarísimo. Es como Jedediah o Isakaya o algo así. Ahorita vamos... Déjame descubrirlo porque no me gusta dejar a la gente en... Zebediah, Kilgrave con Z. Porque recuerdo que yo dije, qué ridículo es este personaje, ¿no? Pero me encantó su nombre. Y Purple Man, entiendo que hacerlo totalmente púrpura, vestirlo totalmente púrpura no sería lo correcto. Pero darle algo púrpura hubiera sido lo correcto, porque te acerca al cómic. Lo que sí me está gustando, y es voy ahorita en el cuarto capítulo, es que están haciendo exactamente lo mismo que hizo Brian Michael Bendis con el personaje de Zebediah Kilgrave. El personaje, sí, es Zebediah Kilgrave. El personaje es patético. Es patético. Como te lo presentaron originalmente, como sus primeras aventuras, las veces que lo venció Daredevil y el resto del equipo de superhéroes urbanos. El personaje era un loser. Y Brian Michael Bendis dice, no, es un personaje que puede, con el poder de su voz y fuerza de voluntad, hacer que tú hagas lo que él quiera. Es uno de los personajes más peligrosos del mundo. La serie animada también sale en un capítulo. Aquí lo están logrando hacer tan temible como lo pensó Brian Michael Bendis. Y eso sí lo apruebo. Se tardaron un poquito más en que yo me diera cuenta lo que estaban haciendo por ahí, pero ya me está gustando esa parte. Yo lo que quería era que ella tuviera más casos que resolver, que ella funcionara primero como investigadora privada, y ya que la tenemos establecida como una investigadora privada bien, entonces ya tener aventuras con Kilgrave y con otras personas. Pero casi casi de entrada, su lado de investigadora privada es secundario, y están haciendo todo lo posible por encajarla con con Luke Cage, por tener este enfrentamiento con Kilgrave y por presentar a personajes secundarios como Jeremy Hogarth, que adivina quién es. ¿Quién es? Tenemos a Wendell Rand y su compañero, que creo es Daniel Mitchum o Joe Mitchum, no sé cómo se llama, pero ambos en una compañía multimillonaria. Wendell y su esposa mueren en las Himalayas. Su hijo, Daniel, Iron Fist, cuenta el camino a Kulun y se vuelve Iron Fist. Cuando regresa a la Tierra, descubre que... Randall era otro personaje. Cuando regresa ya a la Tierra, Iron Fist, regresa a su compañía y se vuelve el heredero. ¿Quién es el abogado de Iron Fist en el cómic de Iron Fist vs. Spider-Man y Iron Fist? Jerry. Hogarth. Okay. Un hombre ya mayor. Okay. Pero aquí ya la cambiaron. Y en vez de ser un hombre mayor, es una mujer mayor. En vez de ser Jerry, es Jerry. Ah, claro, es el personaje de Trinity. Carrie Ann Moss, efectivamente. Claro. Pues ahorita ella es abogada y es la abogada aliada de Jessica Jones, pero okay, eventualmente será la abogada de la compañía de Iron Man. Okay. La presentaron aquí. En el caso de Trish, desde que la vi anunciada pensé que era Trish Tilby. Mm-hmm. Trish Tilby es... Es reportera, ¿no? La reportera novia de The Beast. Exacto. Pero después noté que su nombre es Walker, Trish Walker. Y dije yo, qué raro. ¿Quién será Trish Walker? Y además, ¿sabes qué? No podía ser Trish Tilby, porque todo lo que es X-Men sigue siendo propiedad de Fox. Sí. ¿Quién será Trish Walker? ¿Quién será Trish Walker? Y me di cuenta en el tercer capítulo, sí, creo que en el tercer capítulo. Es Patricia. Es Patricia. Y su apodo original no era Trish, era Patsy. Y si pones Patsy Walker, tienes a Hellcat. ¿Quién es Hellcat? Te preguntarás. Lo voy a decir. Si me lo pregunto, porque no lo sé. Muy bien. Afortunadamente, a diferencia de varios otros podcasts y programas, yo no tengo que consultar cada 10 segundos Wikipedia. No, no te lo puedo contestar. No, pero es peor que eso. ¿Qué? Hay algunos podcasts donde ni siquiera te dan la respuesta correcta. Es increíble, pero bueno, no hablemos de eso. Bueno, ahí te va. Hay una chica que se llama Greer Grand Nelson. ¿Okay? Después de unos experimentos, se pone un traje y se llama The Cat. Es un traje horripilante. Es un traje amarillo con azul. Un gato o una mujer gato con amarillo con azul jamás le he visto en mi vida, pero eso es lo que utiliza este personaje. Y The Cat tiene algunas aventuras en cómics como Bizarre Adventures y cosas así que no tienen nada que ver con gato. Pero después descubres que la gente que experimentó con ella y le dio poderes felinos son gente que vienen de una raza de gente gato. ¿Okay? Y eventualmente, cuando ella está herida, esta gente gato la evoluciona a una mitad gato, mitad mujer, y se vuelve Tigra. Tigra. Okay. Eventualmente miembro de los Vengadores, miembro de los West Coast Avengers, enamorada de Hank Pym, enamorada de Wonder Man. Eventualmente tiene relaciones sexuales con Hank Pym Skrull y se embaraza del Hank Pym Skrull, y cuando este Hank Pym Skrull muere después de la desaparece después de la Secret Invasion, ella y Hank Pym reanudan su relación. Ella fue una de las maestras en Avengers Academy, un cómic que yo sufrí muchas veces. El traje de The Cat, que digo, es amarillo con azul, queda desaparecido por muchos años. Y después descubrimos a Patsy Walker. Patsy Walker tiene una historia antes del universo Marvel. En los años 50 había un cómic muy popular llamado Archie, mm-hmm, ¿okay? Que eran las aventuras de un chico pelirrojo, muy locochón, en la universidad, que tenía dos novias, que tenía un amigo, bla, bla, bla. Entonces, como era, hacían mucho dinero los cómics de Archie, Marvel, o entonces Atlas, decide sacarle provecho a historias de niños jóvenes en la preparatoria o secundaria, pero pues no pueden robárselo tal cual a un niño. ¿Qué es lo que hacen? Pues una niña. Okay. Una niña pelirroja, muy locochona, que tiene aventuras con sus amigos en la preparatoria. Y su nombre es Patsy Walker. Okay. No es Archie. ¿Cómo se apellida? Archie. No es Archie. Y cosa, Jughead, es Patsy y Hetty. Okay. Y hay dos cómics, Patsy Walker y Patsy and Hetty. Y el cómic es muy popular en los años 50. Y después desaparece. Y después Steve Englehart, si estoy en lo correcto, decide retomar el personaje y decir que todos esos cómics en los años 50 fueron escritos por la mamá de Patsy. La mamá de Patsy veía a su hija interactuar con sus amigos y sacó un cómic. Y el cómic se llama Patsy Walker y Patsy and Hetty. Y la niña siempre es súper popular, fue una súper estrella a esa edad. Y pues cuando ella crece, lo que quiere hacer es alejarse de su mamá y alejarse de los cómics. ¿Okay? Y de esa figura de los cómics. Se casa con el chico que es un Verónica. En el cómic, y eventualmente se pelea con él y se divorcia. Uh-huh. Y ella se pone a trabajar en un laboratorio con Hank McCoy. Okay. Cuando Hank McCoy todo tiene el cuerpo humano, se vuelven amigos, empiezan a platicar, y después es cuando Hank McCoy estúpidamente, para asustar a unos espías industriales, se toma un suero para volverse una bestia en realidad, se enfrenta a estos tipos, los asusta porque es una bestia. Y llega demasiado tarde para tomarse el antídoto y queda atorado como bestia. Okay. Primero tiene piel, o sería piel, o es el vello, sí, corporal gris, y después estabiliza la mutación y se vuelve azul. Deja de salir en los cómics de Bizarre Adventures y empieza a salir ya con los Avengers. ¿Okay? Y la única persona que sabía el secreto de Hank McCoy era Patsy Walker. Okay. Patsy va con los Vengadores y pide que la vuelvan un miembro de los Vengadores. Y dice, no, te vamos a ser miembro, ¿tú quién eres? ¿No? Y dice, es que si no me hacen miembro, les revelaré la identidad de Bestia. Y Bestia dice, adelante, revelen mi identidad. Y dice, Bestia es Hank McCoy. Y se caen con cara de what? Y le dice Bestia, cuando entré al equipo, les revelé mi identidad. Pues ya ella no puede chantajear a Bestia. Pero curiosamente, cuando estaba en el laboratorio, encontró el traje de Hellcat, de Cat. Supuestamente el traje no te da poderes, tienes que pasar a través de ciertos experimentos, pero curiosamente se pone el traje a Patsy y adquiere un poquitito de habilidades, ¿no? Un poquito más de agilidad, un poquito más de flexibilidad, un poquito más de fuerza, y se vuelve parte de los Vengadores. Es básicamente Catwoman de los Vengadores, o Black Cat de los Vengadores. Es un traje horrible, repito, amarillo con azul. Y decide que en vez de ser Cat, o The Cat, va a ser Hellcat. Está con los Vengadores por un tiempo, trabaja muy bien con los Vengadores por un tiempo, se aleja de los Vengadores y se vuelve parte de ¿qué equipo? No lo sé. Los Defenders. Okay. Tú ya sabes cuáles son los planes de Netflix: presentar primero a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, y después crear a los Defenders. ¿Quién sería un personaje excelente para los Defenders? Hellcat. Okay. ¿Ves cómo va toda la historia? Resulta que ella se llama Hellcat, la gata del infierno. Una Hellcat no necesariamente se traduce en una gata del infierno, se traduce a una mujer muy bravucona, una mujer muy salvaje, ¿cierto? Sí. ¿Okay? Cuando una chica es una Hellcat, es una chica muy salvaje. Pero resulta que decidieron tomarlo un poquito literal. Uno de los miembros de los Defenders era el hijo de Satanás, que es literalmente el hijo de Satanás. No Mephisto, perfecto, literalmente. Un demonio que se hizo pasar por el mismo Satanás. Es una mujer terrícola y tiene dos hijos. Damon Hellstorm y Satana, con S, no con C. Okay. Satana es un poquito más mala, Damon es un poquito más bueno. Okay. Y resulta que Damon decide liberar al mundo de los demonios. Es un exorcista muy, muy capaz y tiene muchos poderes sobrenaturales. tiene una... Debería hacer este cosplay. Es un pantalón rojo con botas rojas, una capa roja, torso desnudo y un este... Una estrella de cinco picos volteado, ¿no? Okay. Y tiene un pinchete. Él es Son of Satan. Y cuando el hijo de Satanás conoce a la gata del infierno, ¿qué es lo que pasa? Se enamora. Y ellas se casan. Y por un tiempo trabajan juntos siendo exorcistas a domicilio. Y de hecho hay un momento donde hacen un team up con los West Coast Avengers. Y también fueron escritos por Stephen Lehart. Como Stephen Lehart tiene toda esta influencia de Patsy Walker. Eventualmente sale un cómic, creo que lo escribe Warren Ellis, llamado Hellstorm, que son las aventuras de Son of Satan, y ahora con el nuevo nombre de Hellstorm. Muy mal cómic, porque el arte está horrible. Pero ahí descubrimos que este un demonio le dejó, poseyó a Hellcat y le vació todo su cerebro, la dejó catatónica y eventualmente muere. Y muchísimos años después, Son of Satan engaña a los Avengers para ir a rescatar a Hellcat del infierno. Y Hellcat regresa. Se murió, regresó, se cambió, invirtió los colores del traje para ahora el casco ser amarillo y el body ser azul. No mejora el traje. Okay. Y después regresa su traje original. Y hay una serie que es como las Marvel Girls o algo así, donde sale Hellcat, Black Cat, Firestar y creo que Captain Marvel. Y tienen aventuras estilo Sex and the City. Y eso sería todo acerca de Hellcat. Sí, ha tenido una larga historia. Lo más curioso es que el personaje está creciendo capítulo por capítulo. Sí. Y me está gustando mucho lo que están haciendo con Hellcat, más que lo que están haciendo con Jessica Jones. Okay. Pero le voy a dar este tiempo. Si así como creció Daredevil, crece esta serie, yo creo que vamos por buen camino. Mira, yo viéndolo desde el punto de vista de alguien que no conoce a los personajes, porque la verdad es que nunca me interesó Jessica Jones, nunca me interesó Luke Cage. La verdad, yo llevo dos capítulos y sí me está gustando. De hecho, a mí Jessica Jones me cae bien. Entonces, me pareció que no habían empezado de la manera incorrecta, porque pues empieza ella con todos los problemas que trae a raíz de lo que vivió con Kilgrave. Es una persona solitaria, es una persona que necesita buscar cómo vivir, entonces ella empieza siendo detective privado. Vemos un par de casos aparentemente de no gran relevancia en el primer capítulo, en el segundo capítulo también. No me desagradó, o sea, me pareció que el hecho de que no se enfocaran en los poderes que tiene ella, porque realmente los ha mostrado muy poco, por lo menos en los primeros dos capítulos, era una buena forma de empezar. Ya conocimos cuál es el problema que tiene el personaje desde el principio. La parte donde aparece Kilgrave, sí, para mí es impactante. Okay. No lo ponen púrpura, pero sí juegan un poquito con las luces púrpuras. Cuando ella va teniendo los recuerdos de lo que ha pasado, de repente ves tonalidades púrpuras. A mí me hubiera parecido muy ridículo que pusieran al Purple Man como lo conocemos en los cómics. Okay. Claro, es mi segundo capítulo, me faltan todavía 11, pero a mí me está gustando. A mí no me está gustando tanto como a ti, pero voy a tener paciencia, porque yo creo que mi problema fue que entré con expectativas muy altas. Claro. Y también ya leí toda la serie de Alias, me falta toda la serie de The Pulse, pero ya vi todo Alias. Me gustó mucho Alias, y yo siento que aquí corrieron demasiado rápido a mostrar a Kilgrave antes de establecernos a nuestra heroína. Y siento que con Kristen Ritter no es un mal trabajo, no tiene la carisma necesaria para cargar una serie, como este chico que era Charlie Cox, sí, que él cargó la serie de Daredevil, sí, bueno, sin problemas. No, bueno, los primeros 6 capítulos, él tenía no me acuerdo en qué capítulo entró Wilson Fisk, pero fue casi a la mitad de la serie, entonces los primeros. Y él carga muy bien la serie, a nivel acción se ve increíble. Y también algo que me gusta, lo que más me molesta de Jessica Jones es que, te digo, los personajes secundarios, o sea, están los más interesantes. Hay una escena de pelea, creo que pasa en el tercer capítulo, donde vemos pelear a Luke Cage. Wow. Fue wow. En el bar. Ajá. Fue en el segundo. Fue buenísimo, ¿no? Muy bueno, muy muy bueno. Fue, dije yo, wow, o sea, sí. Luke Cage es la onda. Sí, es la onda. Porque como él sabe que no le pueden hacer nada, ni se preocupa. Les da zapes. Ajá, está súper relax. Sí. No tiene que pelear como si fuera Capitán América, porque es un hombre sobrehumano peleándose contra humanos borrachos. Se acercan a él y él como que le dan por aquí, o sea, por allá, lo atacan y está súper tranquilo. No está sobreactuando su fuerza. Así es. Y aprecié mucho eso de Luke Cage. Y si, en cambio, ves a Jessica Jones y ella así como que sobreactúa su lado físico. Sí. Y dije yo, wow, oye, qué cool es este Luke Cage, qué cool es. Me gustó mucho el personaje, y el actor, me gustó mucho el cast que hicieron para Luke Cage. No creo que sea como un buen actor, pero físicamente sí se ve, está igualito. Así es. Así yo me imagino a este en el Luke Cage. Así es. Se ve bastante bien. Y ya veo que ya estamos en 35 minutos. Vamos a un pequeño corte musical. Perfecto. Regresamos, seguimos hablando de series y vamos directamente a las preguntas. ¿Te late? Me parece perfecto. Ya estamos, compañeros. No se vayan a ninguna parte. Continúen escuchando esto que es Comic Money. Estoy solo, me acompaña mi buen amigo Rodrigo MacLeod de Clan MacLeod. Sí, hola. Hola, ¿cómo están? Es que pensé que ya ibas a decir no, el abandonador. El abandonador. No, es que hoy no me has abandonado. Por eso estoy contento. No, y además tenemos a toda la gente que nos está aplaudiendo aquí. Ah, sí, es muy bonito tener a público en vivo. Gracias, muchachos, gracias. Pero mi nombre es Carlos de Moisés y continuamos hablando de cómics. ¿Qué te parece si ahorita ya hablamos de dos series de Marvel? Sí. Hablamos un poquito de cómics. Me parece muy antes bien. Antes de irnos al próximo corte, hablamos de un poquito de series de DC. Después cerramos el programa ya con las películas que hemos visto. Excelente. Para que así no. Para ir campechaneando. Muy bien. Bien. Creo que sería mucho más lindo. Y me imagino que hay preguntas. Tenemos preguntas del Soho Chat. Okay. Que Lorna dice que sí, no se llenó tanto. Pero sí tenemos algunas preguntas. Y sí, a mí me da gusto que hayan abierto de nuevo el Soho Chat. Sí, mucha gente. Sí. A Lorna no le gusta, pero bueno. Lo hace por nosotros. Pero veo que ya tiene compañía, entonces puede. Eso ayuda. Puede servir de filtro. Adrián McCartney nos dice lo siguiente. Saludos a todos en cabina. Mi pregunta es, ¿cuál es la historia de Firefly, el villano de Batman, y si tiene estrabismo? ¿Estrabismo? Ok. ¿Sí? Firefly es Garfield Lynx. Déjame confirmarlo, porque tú sabes que si algo no me gusta hacer es dar mal. Lo cual se agradece porque... la información, pero si yo recuerdo bien, Firefly de Batman, el villano de Batman, su nombre es Garfield Lynx, y vamos a confirmar, porque no me gusta decir tonterías, y efectivamente su nombre es Garfield Lynx. Okay, muy bien. Yo no vi sus primeras apariciones, como podemos ver, su primera aparición fue en 1952, hablándole poquitito antes del inicio de la era de plata. Entonces todavía sigue siendo un personaje de la era de oro, pero yo lo conocí bajo el lápiz de Chuck Dixon. Es un personaje que es un maniático. Lo que le gusta hacer a él obviamente es crear fuegos, incendios muy grandes, y las alas que él tiene le permiten planear o no volar con todo. Cuando él crea un incendio, hay como una ráfaga de viento que va hacia arriba. Si él se lanza sobre esa ráfaga de viento, puede planear, y eso le permite pues planear por encima del fuego para que lo pueda observar con más gusto y escapar de las garras de Batman. Okay. Y eso es básicamente lo único que hay que saber acerca de Garfield Lynx. No hay mucho, eso no es un tipo que le gusta mucho el fuego. No ha sido muy importante en ninguna historia de Batman. Creo que tuvo participación en la serie animada. Sí, en un episodio muy bonito, que es el episodio donde tres niños están hablando acerca de quién, ¿no? Tres niños y un cuarto niño que está ahí, que es la burla de George Schumacher, sí. Y cada uno de los niños está hablando acerca de quién es Batman y cómo debería de ser Batman, y uno se lo imagina como el personaje de la era de oro, estilo Nick Prime. Otro se lo imagina algo más moderno, al estilo Dark Knight Returns, y uno definitivamente ven a Batman como tal cual como es. Y de hecho creo que salió el personaje en Arrow, ¿no? En la primera temporada. Sí, o por lo menos una variante. Podemos checarlo, vamos a ver aquí. Me parece que en live action aparece en Arrow, sí, en claro. Burns. Así es. Y curiosamente hay un personaje que acaba de salir en Gotham, que también es una chica que utiliza un traje para protegerse de los del fuego. Y también, pues no es una piromaniática ella, pero viene en una familia que son, en inglés es arsonist, ¿cómo se diría aquí? Gente que prende fuego a nivel profesional, para que de esa manera las personas que los contratan puedan ganar dinero del seguro, ¿no? Pues no hay mucho que decir, el personaje es un personaje muy simple, que ha creado juegos. Aparentemente aquí han habido dos personajes que han utilizado el nombre. El primero fue Garfield Lynx y el segundo fue Ted Carson, pero ambos son de la era de uno de la era de oro y otro de la era de plata. El segundo, Carson, es de la era de plata, pero de hecho el que más vi y más se estuvo enfrentando con el Batman del presente, el Batman moderno de la era, que me gusta llamarlo de la era oscura, que son los 80s a los 90s, fue Garfield Lynx. Y yo creo que su participación más importante ha sido en el juego de video de Batman, de la serie de Arkham. Ajá, exacto, ¿no? Sí. De hecho, no tiene gran Sí, tú ves todo lo que él ha hecho, es básicamente cuando dicen un villano X, lo meten a él. Es decir, Deadshot tiene un poquito más de peso, Deathstroke tiene un poquito más de peso, sin duda, Riddler, Pinkman, Catwoman. Pero personajes como Gunhawk, que era un tipo que le gustaba utilizar pistolas, o Firefly, o este otro personaje llamado Firebug, eran personajes de un número 2 máximo, el Electrocutioner, que también era una persona que electrocutaba gente. Igual son personajes muy pequeños que no tienen gran historia, no tienen gran pasado, y son muy, sin embargo, en la en la vida, historia, leyenda de Batman. ¿Sí? ¿Okay? Y si tiene estrabismo, se refiere, me imagino que es el que usa lentes. Que yo recuerde, no. No. Tal vez algún personaje en la versión live action o en alguna versión televisiva usó lentes, pero que yo recuerde, no. Al Pacino. El gran actor ganador de un Oscar, Al Pacino. Dice, ¿nos está oyendo? Sí, claro. Ah, muy bien. Saludos a la dama presente y los caballeros que colaboran. Pregunta de cine. Sir Joe, ¿qué películas me recomiendas de Sean Connery? ¿Y qué opinión tienes de The Rock con Sean Connery y Nicolas Cage? Me retiro, gracias. Bueno, me encanta que se retira y ya para que escuchen la respuesta. Pero como dije, cuando estaba por teléfono, sí puedo responder la pregunta. Es básicamente todas las películas de James Bond, de Sean Connery, son geniales. Él es el verdadero James Bond. Está gordo y está calvo en la pseudo película de James Bond, Never Say Never Again. Y aún así, el tipo es fantástico. Me encantó su trabajo ahí. En películas malas como The Avengers, la película es mala, pero él está bastante bien, sí. Como el villano. ¿Qué hace de qué es? La de Indiana Jones también es muy mala, pero él... Bueno, a mí me gusta mucho. ¿A qué te gusta? Me gusta mucho La Última Cruzada. El problema de todas las películas de Indiana Jones es que ninguna le ha llegado a la primera. Raiders of the Lost Ark es perfecta. Sí, sí, así es. Espectacular. La segunda me gusta, que es Temple of Doom, pero pierde con cada vez que la ves. Sí. Cada vez que la repites, te gusta un poco menos. Así es. Y Last Crusade, desafortunadamente, es buena la relación padre-hijo, pero la aventura es muy mediocre y repiten villanos. Y mientras menos digamos de Kingdom of the Crystal Skull, mejor. No, bueno. No. Pero Raiders of the Lost Ark es buenísimo. Hay una película de él, sí, en donde sale. La película no es la gran cosa, pero a mí me gusta el personaje, me gusta cómo actúa. Que es la de donde sale con Catherine Zeta-Jones. Creo que se llama Entrapment. Sí. Es una gran película, pero él está bastante bien. Sí, es muy divertida. Es muy divertida, es muy graciosa y él está muy bien. Y ella se ve muy bien. Es preciosa. La Liga Extraordinaria, The League Extraordinary Gentlemen, la película es muy mala, pero a mí me divierte. A mí también. Por lo que es. No es la gran cosa de ninguna de las maneras, pero me divierte. Y él es el mejor. Sí, la actuación es genial, genial. Eso sí lo puedo apreciar de él, de que aunque la película sea mala, él mínimo está bien, porque tiene una carisma imperdonable, o sea, gigantesca. Y el tipo es más grande que la vida misma. Sí. Y también hay otra película que esa sí me encanta, a nivel actoral. Él y Michael Caine están inolvidables. El hombre que quiso ser rey, The Man Who Would Be King, dirigida por John Huston, el legendario director de Hollywood. La película es hermosa. La película es hermosa. Es de dos bribones que se van. Es que no recuerdo si es Alejandro Magno, él conquistó todo lo que es el Medio Oriente, ¿no? Sí. O fue norte de África. Fue el norte de África, pero prácticamente la mitad de Europa. Bueno. Y ellos se van a esa parte, ¿no? Del Medio Oriente, y deciden, como son ellos soldados, van a ofrecerle a los líderes de las tribus entrenar a sus soldados para que ganen las demás las guerras contra sus compañeros y tomen todas las tierras. El problema es que les entra esta onda de que para qué trabajan para los reyes o los líderes de estas tribus cuando llega un momento en que todos los soldados se sienten más cercanos a ellos que al mismo líder. Entonces ellos, después de ayudar a uno, tomar varias tierras, lo quitan y ellos se ponen como líderes. Y después lo que sucede es Sean Connery se vuelve un dios. Le disparan una flecha y la flecha, en vez de pegarle a su pecho, le pega un pedazo de cuero que tenía. Él extrae la flecha sin sangre, porque pegó al cuero, extrae la flecha sin sangre y la tira. Y cuando nosotros, el otro bando ve que este hombre recibió un flechazo y se lo quitó y lo tiró, dicen, él es la reencarnación de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno nos prometió regresar. Entonces ya todas las tribus se rinden ante él. Y él ya se cree en Dios. Y se deja de vestir en forma europea y se empieza a vestir con las prendas de los reyes del Medio Oriente. Y ya se cree en Dios. Es buenísima la película. Buenísima. Y Michael Caine y él están geniales. Y de hecho recuerdo una historia de Michael Caine. Michael Caine es un dios también. Magnífico. Que dice, yo recuerdo la única dirección que me dio John Huston. Y fue... Michael, habla más rápido. Es un hombre honesto. Y si oís la película, Michael Caine está hablando a 1,000 por hora. ¿Por qué? Porque no tiene que fingir que está mintiendo. Está mintiendo todo el tiempo. Pero no tiene que pensar en la mentira. Porque para él es verdad. Nomás está escupiendo mentira tras mentira. Pero para él es totalmente verdad. Y lo padre es que él es como el personaje como cómico. El personaje serio es Sean Connery. Y hacen una... Quisiera verlos trabajar juntos. Es una lección de actuación. Porque uno es un actor entrenado y el otro es un actor más de como... más nada. O sea, Sean Connery no actúa, nomás es. Y es Sean Connery en diferentes situaciones. Y Michael Caine trabaja alrededor. No, es, verlos trabajar juntos es una divinidad. Bueno, hasta películas donde ha salido medio minuto como la de Robin Hood. Llega se roba la escena. Se roba la escena. Y también una película de Robin Hood que se llama Robin y Marian, que es la muerte de Robin Hood. Él interpreta un Robin Hood ya viejo, regresando de las cruzadas, que ya perdió todas las ganas de seguir. O sea, ya peleó por su rey como hombre libre y peleó por su rey como caballero. Y ahora lo que quiere es paz. Quiere estar con Marian y listo. Okay. Buenísimo. Y nos pregunta por la película de La Roca. A ver, a mí solo me gustó una cosa, Sean Connery. La película es una estupidez. A mí me divierte mucho. Yo cuando la cacho en la televisión, sí, me quedo viéndola. Es muy divertida. Es una idiotez tras otra. Me encanta el trabajo de cámaras de Michael Bay, porque los colores ven vivos, llamativos. Siempre todo, parece que todo ocurre en el atardecer. Como fotografía el atardecer. Sí, bueno. Es un gran fotógrafo. Cuando van pasando los aviones, los casas arriba de la ficción. Bueno. Visualmente es un gran logro. Porque cada encuadre es bonito. Pero la historia es estupidísima. Sí, sí lo es. Pero es muy divertida. Nicolas Cage está sobreactuando por todos lados. No es suficiente con mandar un cohete, hay que mandar un cohete con un virus. O sea, como ya bombas nucleares ya no eran suficientes, hay que mandar virus. Bueno, Ed Harris es muy buen actor. Tony Todd, también muy buen actor, que hace su segundo en comando. Pero lo curioso es que cada escena donde sale Sean Connery, te la compras. Sí. Y cada escena es más ridícula que la anterior. Y no te importa. Y a mí la escena que más me gusta es que tiene que atravesar a través de un agujero que tiene fuego y no sé cuántas sandalias para poder abrir la puerta y de aquí permitir que todo, que ¿cómo se llama? Que Michael Biehn, que también está muy bien en la película, sí, todo el grupo de Navy SEALs y Nicolas Cage puedan entrar acá atrás. Y lo logra hacer y todo el mundo cree que murió, que nadie puede sobrevivir todo eso. Porque es una prisión abandonada, pero todo es acá atrás. Pero por eso que todas estas cosas, ¿cómo se llama? Funcionan. Entonces él entra y hay un momento donde él abre la puerta para todos entrar. Y dice, gentlemen, welcome to the rock. Y la cámara como se hace un dolly, se acerca hacia él. Close up. Yo me quería parar y aplaudir. El trabajo de iluminación, música, movimiento de cámara, dirección de actor, dirección de cámara y actuación de Sean Connery. Crear un momento icónico. Sí. Y es una estupidez, pero, welcome to the rock. Bueno, no, yo saliendo, terminando de grabar, me voy a ir a ver la película porque la tengo en DVD. me gusta. Es un idiotez, pero sí, funciona. Es muy divertida. Porque es muy divertida. Funciona porque Sean Connery. Y Nicolas Cage está sobreactuando demasiado. Él no me gusta. Sí, pero recuerda que cuando Nicolas Cage sobreactúa, es como si actuara. Pero lo curioso es esto. Es que. Lo más curioso de todo esto es que tanto como odié su trabajo en The Rock y no me encanta como película ni como historia, al otro año, o sea, o a los dos años, saca una película peor. Ah, la de Conner. Y es la amo. Así que tú vas a ir corriendo a verlo, ¿no? Yo voy a ir corriendo a verlo. ¿No? Me encanta, es un idiota. El personaje de Steve Buscemi es bueno. No, bueno. Cuando se pone a cantar con la niña. Es buenísimo. You got the whole world in it. Es buenísimo. Pues cuando está cantando, cuando está estrellando el avión. Así es. El mundo dice este. Creo que lo que ayuda de esa película es que el personaje de Nicolas Cage es monosilábico. Sí. Habla muy poco. Sí. Y eso ayuda a que la sobreactuación se disminuya. No, y en ese momento el cuate físicamente estaba impresionante. Sí, estaba muy bien. De hecho, lo vi ahí y dije, ¿sabes qué? Mira, no lo veo como Superman. No. Pero podía ser un buen Punisher, por decirlo. Ok, claro. No, o sea, tenía ese como look. Y era ese monosilábico y todo eso. De hecho, me gusta mucho la escena cuando va a aterrizar y dice, well, viva Las Vegas. Lo dice igualito que que Elvis Presley. Y según dicen los rumores, que pidió más de 50 tomas, porque de todas las escenas la que quería que quedara perfectamente bien era Viva Las Vegas. Ok. No, me encanta con él. Pero si no ha visto La Roca, que la vea para que se ría un rato. Sí, la verdad es que sí. Es una película de es lo que no, es. No, no, es lo que lo mejor es Sean Connery. Así es. Y hablando de Sean Connery, hablando de 007, buen momento para interrumpir y hablar de Spectre. ¿Ya la viste? Ya la vi y me arrepentí de haber gastado 2 horas y media de mi vida en una cosa como esa. Desde que empieza, es aburrida y nunca sube. Cada vez que intenta subir, sube más aburrida. Sí. Dave Bautista no es un villano épico. No. Ni icónico de James Bond. Cada vez se ve más cansado de Daniel Craig, ya no quiere estar ahí. Se veía con mucha energía y con muchas ganas en Casino Royale, más o menos en Quantum, pero cada vez lo veo más desinteresado. Ya no quiere estar ahí, déjenlo libre de su contrato y meten a alguien y si quiere estar ahí, por favor. Así es. ¿Qué más no me está gustando? Mira, a mí me parece que la secuencia de acción de la Ciudad de México es lo mejor de la película. Y ¿sabes qué? Lo más triste, en todas las secuencias de acción, si nos vamos a Pierce Brosnan nunca fue un gran James Bond, pero fue un buen paréntesis, ¿no? Si vemos entre todos, Roger Moore y su personaje suyo, Sean Connery creó al personaje, George Lazenby pasó desapercibido, al igual que Timothy Dalton. Pero mal que bien, Pierce Brosnan dijo, aquí estoy, sí. Y al menos para mi gusto de con 2 buenas películas. GoldenEye y Tomorrow Never Dies. Sí. The World Is Not Enough, y ¿cuál es la otra? Diana the Day. Esas dos es que matar a alguien. Las primeras dos mismos son buenas. Curiosamente, la entrada de todas las películas de Pierce Brosnan son bastante buenas. Sí. La entrada de GoldenEye es muy buena. Sí. Y la entrada de Tomorrow Never Dies es excelente. Aquí la veo y digo yo, ¿sabes qué? Algo falta. Falta esta incredulidad de James Bond. Hasta el Casino Royale, que la entrada fue muy tranquila, vino fue muy violenta. Aquí la sentí muy X. Todo eso del helicóptero que está subiendo y bajando, y yo neta, así, ya. Pero además yo temo que los turistas quieran venir a ver un carnaval de Día de Muertos que no existe. O sea, era casi como el de Brasil, pero con temática de muertos. Eso, ¿qué onda, no? No se ve aquí. Fue creado en Hollywood. Es el Festival de Muertos creado en Hollywood. Jamás visto eso. De hecho, yo creo que lo fui a ver y después fue el Día de Muertos. Nada que ver. Pues es que Miguel Mancera, pues que vaya haciendo su carnaval, porque si no vamos a perder turismo. Pero no, muy mala, ¿eh? Muy mala. Y además, otra de las cosas es que creo que sí debes de tener muy presentes las otras 3 películas porque hay mucha relación. O sea, hay muchos momentos en los que se están refiriendo a lo que sucedió en las otras películas. Y si no lo tienes en mente, no cachas lo que están la referencia, cosa, ¿no? La chica que hace de la novia de Jean-Paul, Lia Seydoux, algo así, es una chica francesa que es hermosa. Hermosa. Es muy buena actriz. Salió en la de Ghost Protocol y me gustó como villana. Salió en una película que les recomiendo muchísimo, que aquí le pusieron La Vida de Abel. Su nombre en inglés es Blue is the Warmest Color. Véanla, es hermosa. Y ella está preciosa en la película, muy bien en la película. pero aquí la veo y es Dancing in the Dark. Sí. Y la escena donde están torturando a James Bond es la escena de tortura más aburrida. Sí, claro. Sí, claro. Me recordó mucho a la ¿viste Goldfinger? Sí. Está amarrado Sean Connery y lo van a cortar a la mitad con un láser. Uh-huh. Y Sean tiene que hacer todo lo posible porque no lo corte con un láser. Y hay un momento muy bonito donde le dice: Do you expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die. Clásico de clásicos, ¿no? Sí. Y para las personas que no saben inglés es: ¿esperas que yo hable? Y Goldfinger le contesta: No, Mr. Bond. Espero que muera. Sí. Es buenísimo. Y aquí le está haciendo pequeños agujeritos en la cabeza. Es que neta, así lo vas a torturar. Por pulgadas, sí, por centímetros. No, ya. Creo que lo más divertido de ahí es cuando baja el gato de la silla. O sea, la referencia del gato. La referencia del gato que es Ernst Stavrobluffel. Que también es horrible porque resulta que Ernst Stavrobluffel no es un nombre real, es un nombre que es, al que se cambia. Y si de todos los nombres del mundo así se va a saber, se va a usar. O sea, tiene muchas cosas mal en la película y tristemente, Christoph Waltz, brillante actor, es muy buena. Doble ganador del Oscar. Trabaja patéticamente mal. Sí, sí. Muy mal. O sea que es una cuestión de dirección y de guión. Sí. Y Sam Mendes, uno de los mejores directores del mundo, dirigió tres de mis mejores películas favoritas: Camino de Perdición, que no la amo, pero está muy bien hecha. Y dirige muy bien a Paul Newman en su última actuación. Y también a Jude Law. Jude Law está increíble. Camino de Perdición. A Jarhead, con Jack Gyllenhaal, la película es fantástica, una película totalmente antiguerra. Y también está una de mis películas favoritas de todos los tiempos, American Beauty. Ok, muy gran, buena. Con el gran Kevin Spacey. Kevin Spacey. La película la vi 7 veces en la sala de cine. Y cada vez descubrí algo nuevo en la película. Sí. Entonces dije, no sé qué pasó aquí. Yo, director de actores, no director de acción. Porque si tú ves todas las escenas de Ralph Fiennes, son habladas. Ah, claro. Son excelentes. Son muy buenas, claro. De hecho, de Ralph Fiennes hace 5 años, hace 6, 7 años, él hubiera sido el mejor director del mundo. Así es. Velo. Dime si no es un gran actor. Sí, claro. Cada escena como él, te roba escena a Ralph Fiennes. Así es. Él debió de ser, él debería, ahorita creo que podría. Pónganlo en Bisonier y sería un excelente. Bueno, Sean Connery creo que era un poco más grande que él ahorita y así le hizo James Bond. Exacto, exacto. Pues bueno, ya veremos. A ver, otra pregunta dice: Hola Joey, antes que nada me gustaría agradecerte por hacer este excelente programa. Tengo dos preguntas. ¿Podrías hablar sobre Brightest Day y qué te pareció? Y dos, ¿por qué le tienes tanto odio a los nuevos 52? Esta es solo una opinión personal, no se me hacen la gran cosa. Pero tampoco tan malos como mencionas. No sé si es un prejuicio o dificultad de aceptar el gran cambio de los personajes. Bueno, Brightest Day, ¿lo leíste? No, no lo leí. Me lo brinqué. No tenías por qué leerlo. Supuestamente debe de ser un compañero para Blackest Night, explicando el por qué la Linterna Blanca regresa a los 12 personajes que murieron tiempo atrás y regresan a la vida al final de Blackest Day. Blackest Night, perdón. Brightest Day no explica nada, no te sirve para nada. Si eres gran fan de lo que escribe Jeff Jones, si eres gran fan de los personajes que regresaron a la vida, si eres gran fan de personajes como Deadman, Buster Brand, si te cae muy bien... Capitán Número, ¿no? Él casi ni aparece. Okay. Si te caen muy bien los Hawks, si te cae muy bien esta niña, creo que es Don Granger, alias Dove, de Hawk and Dove. Si te gustan esos personajes terciarios que a nadie les interesan, lee Brightest Day. Pero no explica nada, no te ayuda para nada, no es muy entretenida, se siente cortada a veces, no se siente dinámica. Es para gente como yo que tiene que saber todo acerca de lo que involucra a los Linternas Verdes. Pero si la quieres, te la quieres brincar adelante, no te ayuda ni te aporta absolutamente nada. ¿Okay? Bien. ¿Por qué tanto odio los nuevos 52? Ok. Yo amo los héroes de DC. Más que los de Marvel, amo a los héroes de DC. Y para mí los héroes de DC tienen un significado muy importante cada uno de ellos. Y el cambio tan radical que hicieron en los 1952, a mí sí me afectó. Dick Grayson no es un agente secreto. Dick Grayson es el líder de los Titanes y es segundo solo a Batman. Superman es el héroe icónico, bonachón, boy scout, buena gente. Linterna Verde sí es medio desastroso, pero no es un idiota. Flash es igual muy buena onda, muy tranquilo, muy sonriente, disfrutando. Muy cerebral. Muy cerebral, disfruta ser un superhéroe. Cada uno de ellos tiene una manera de ser. Y tristemente, después de los 952, hubo cambios radicales que mataron, para mis gustos, a Superman. Modificaron tanto a la maravilla que ya no es la maravilla que conozco en ninguna de sus versiones. Batman sí quedó igual, pero el origen que le dieron en Zero Year es para matar a alguien. Es abominable ese origen. Batman sale en el día, Dios mío. O sea, ese no es Batman. Linterna Verde lo hicieron un idiota. Flash lo hicieron aburrido. Curiosamente mejoraron muchísimo a Aquaman. Claro, fue lo mejor. Pero básicamente Aquaman lo volvieron Namor. Sí. En Submarinero. Cyborg no tiene nada que hacer en la Liga de la Justicia. Stormwatch, ese es un cómic desperdiciado. Hicieron demasiados cambios que no nos llevaron a ninguna parte. Si a ti te gustan, Alejandro, chidísimo por ti. Más poder para ti, más fuerza para ti. Qué bueno que tú tienes estos gustos tan parecidos al resto de tu generación. Que lo que quiere ver es a Superman golpear gente y a Batman matar gente. Sí. Y a Dick Grayson funcionar como un agente secreto. Qué chido por ti, qué bueno que puedas seguir tú leyendo todo. Pero a mí me mataron a mis héroes, los desaparecieron para siempre. Y yo no puedo nomás doblar las manos y decir, sí, ese es Superman. ¿Por qué? Porque se dice que es Superman. No. No solo le quitaron los calzones a Batman y a Superman, me los cambiaron completo. Sí. Es una sombra de lo que yo recuerdo que es Superman. ¿Qué opinas? Yo opino lo mismo. Lo que pasa es que durante años los personajes fueron construidos sobre ciertos valores, tenían ciertos cimientos que te habían dado muchísimas muy buenas historias, ¿no? Ajá. Y de repente, efectivamente, un Superman a que no le importaba salvar a la gente, un Batman que, pues, con unos orígenes ridículos, creo que el héroe que menos cambió, porque además la etapa de Jeff Jones había sido muy buena, fue Green Lantern. Ajá. Pero en Liga de la Justicia era un personaje totalmente distinto. Seis números, los primeros seis números de Justice League, anticlimáticos, acelerados, o sea, no tenían como consistencia. Exacto. Yo creo que ahorita el único cómic que estoy siguiendo de DC es el de Clark and Lois, se llama, es el Superman de Nuevo 52, que está en el mundo de los Nuevos 52, esperando a que me regresen el Superman que yo, con el que crecí, ¿no? Sí, de hecho, yo estoy leyendo Injustice, y aunque cambien ahí radicalmente los personajes, hay una justificación clara del porqué, claro. Y lo estoy disfrutando, porque es básicamente agarrar a Superman que tú conocías, y por un gran y horrible día, te ayudó una locura. La justificación es clarísima, pero el Superman de los 2 no está justificada, sí. Y además su relación con Wonder Woman también viene de la justificación, sí. Es muy ridículo. Sí, totalmente. Yo creo que el mayor problema es ese, es todo lo que habías construido del personaje, todos los valores que ellos representaban, están perdidos totalmente. Sí, yo lo sentí muy parecido a lo que pasó con Brian en One More Day, que tenías una manera de pensar del personaje, y de un día para otro vas a entrar con el diablo y todo es diferente, sin justificación, sin nada, no más porque el escritor lo necesitaba. Y la peor manera de escribir algo es porque el escritor lo determina. Todo claro. Tiene que venir de una manera orgánica. Si no, no vale, no cuenta. Pero si te gusta Alejandro, chido por ti. Pero no esperes que yo esté de tu lado. Porque no, nunca lo voy a estar. Y tal vez sí, tengo un prejuicio o una dificultad para aceptar el gran cambio de los personajes. ¿Por qué? Porque si por 76 años fueron de una manera, ¿para qué cambiarlos tan radicalmente? Un amigo que tiene un programa llamado Retro Blast, que me ha echado la gran mayoría de sus videos últimamente, me han gustado bastante. Estaba hablando de los 952 y dijo algo muy lindo. Dijo, para todos los editores de DC, tienen que recordar algo. Batman, Superman, la Antigua, son íconos más grandes que ustedes mismos. Dejen de tratar de ponerle su sello, su símbolo, su yo a esos personajes. Lo sobrepasan, y hacer lo que están haciendo, están matando a los personajes, porque todos crecimos con ellos, los conocemos de una manera y estamos contentos como son. claro, pueden haber cambios, como hubo el cambio de Man of Steel, perdón, de John Byrne. No, no, de Man of Steel, sí, que fue un cambio con amor, sí. Un cambio con respeto, sí. Un cambio que creció al personaje y mantuvo lo importante del personaje. Y entonces vino la muerte de Superman, sí, fue un gran cambio. Un gran cambio que tenía al final una manera de regresar al status quo. El cambio de los poderes eléctricos fue una estupidez, sí. Pero había una manera de regresarlo a lo que era antes. Claro. Igual con Batman, vino la caída del murciélago y sí hubo un gran cambio, fue un cambio que tenía un retorno. Una persona que aprende algo, modifica algo, pero no lo cambias para que deje de ser él. O sea, ve lo que están haciendo con Linterna Verde, ahorita es un forajido, sí. Que está huyendo de la corporación, está trabajando por su propia cuenta. No tiene anillo. Tiene un guantelete. Y lo que tengo que decir es, ¿en qué momento Hal Jordan quiso hacer eso? Su vida es un desastre. Su vida no vale nada. Nunca puede tener una novia, nunca puede tener un trabajo, pero lo único que él tiene es que es el mejor hombre de los tiempos. Lo padre del personaje es eso. Que no importa qué tan caótica sea su vida, se pone el anillo y está bajo control. Y eso se refleja también en su trabajo como piloto aviador. Sí. Con las mujeres siempre pierde, en los trabajos, que no sea piloto aviador, siempre pierde. Cuando está bajo las órdenes de un comandante, siempre va a perder. Pero en el momento que se mete detrás de los controles de un avión, él está bajo control. En el momento que se pone el anillo, él está bajo control. Y es lo padre del personaje. Es como el hombre araña, su vida está debajo, es un descontrol total. Pero se pone el traje del hombre araña y en ese momento se vuelve un salvador. Sí. Por eso puede decir chistes. Nunca dice chistes como Peter Parker, dice chistes como el hombre araña. Claro. Y si no entiendes eso, no entiendes a los personajes. Y Alejandro, no sé cómo sean los errores que tengas tú, pero tal vez para ti sean tan nuevos que tú te lo ves y dices, ¡qué padre! Que Superman esté golpeando gente y Batman esté matando gente, ¿no? Y mira, yo no sé qué tan equivocados estemos, pero el evento que no fue evento con Bernier, aparentemente le da la libertad creativa a escritores para que puedan registrar personajes de antes de los nuevos 52. Y también, checando la lista de ventas del mes pasado, no hubo uno de DC que estuviera en los primeros 10. Todos eran de Marvel. Obviamente está Star Wars, Darth Vader, etc. Pero creo que el más importante fue Batman y estaba como en el lugar 11 o 12. O sea, también es un indicador de que algo no está bien con la editorial. Y lo triste es que del lado de Marvel están tomando muchos riesgos. Algunos buenos, algunos malos. Pero lo padre es que todos los riesgos tienen un punto de regreso. En cualquier momento, Steve Rogers se vuelve a poner el traje de Capitán América. En cualquier momento, recupera su martillo Thor. En cualquier momento, deja de ser un total sangrón Tony Stark. En cualquier momento, un punto de regreso. Porque no le dieron un nuevo inicio a todo el universo. El único que puede haber difícil es el regreso de Wolverine. Uh-huh. Pero hay maneras. Claro. ¿No? Hay viajes en el tiempo. Lo demostró desde Future Past la película. Entonces. Sí. Bueno. Y ya finalmente, Jim Moriarty, uh-huh. Mi enemigo. ¿Tu enemigo? Mi enemigo total. Joey Holmes. Dice: hola a todos, Joey Holmes. Me gustaría saber qué ha pasado recientemente con el Dr. Doom. A ver, ¿te gustaría tomar esta pregunta? Es muy simple la pregunta. Dr. Doom, pues ahorita es el dios de la realidad. Toma los poderes de los Beyonders. Así es. Crea un nuevo universo después de la destrucción del universo 616. Bueno, ahorita está obviamente la serie de Secret Wars. Va en el número 7, son 9 en total. No, le aumentaron uno más. Van a ser 9. Pero yo no estoy tan seguro de que el que esté controlando todo ahorita, por cómo estoy viendo la serie, sea Doctor Doom. Me parece que es el hombre molécula. Interesante. Entonces, por ahí yo creo que va a ir el asunto, pero bueno, el dios de la realidad ahorita es Doom. Yo lo que vi, o al menos en mi versión, es Doom utiliza al hombre molécula para poder quitarle los poderes a los Beyonders. Así es. Y de esa manera poder él quedarse con todo el poder. Y, afortunadamente para él, Reed Richards y un grupo de superhéroes estaban perdidos en el tiempo. Uh-huh. Y él aprovecha de este momento para poder nombrarse Dios, crear este universo nuevo en Richards y utilizar a los otros tres, cuatro fantásticos para él seguir teniendo el control de su reino. Así es. Utiliza a la Mole como un gran escudo o una gran muralla para separar a todos los reinos, porque todos los reinos son tan caóticos que no pueden estar mezclados, cada quien tiene que estar separado. Utiliza a Johnny Storm para que sea el sol de este nuevo universo o de esta nueva tierra, y hace que sea su esposa, su, porque no hay mejor manera de que vengarte de tu enemigo que quedarte con su esposa. Oh, sí. Y hace que su hija Valeria, que es igual de inteligente que Reed o hasta más, sea su jefa científica. Exacto. Y que Franklin esté a su lado, porque Franklin también tiene los poderes de un dios que hay que controlarlo. Y lo padre de todo esto es que no importa qué tan mal está representado en cine, afortunadamente Doctor Doom sigue siendo el villano más chido, sí, que siempre hemos visto en todos los cómics. Así es. Es uno de los grandes, grandes villanos, y nadie pudo haber tomado su lugar, ni el mismo Thanos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y me está gustando, y entonces creo que lo que está pasando con Doom, y como todos sabemos, no importa cuántas veces Doom crea que tiene la victoria, cuando aparece Reed se pone nervioso. Y de hecho Reed ya apareció, y de hecho no apareció solo uno, aparecieron dos. Uh-huh. El Reed del 616 y el Reed del Ultimate Universe. Y juntos van a hacer todo lo posible por destronar a Doom, ¿cierto? Totalmente. Vamos a ver qué pasa con ellos. Y bueno, ya tenemos todas las preguntas que recibimos a través del Soho Chat. Tenemos una pregunta aquí en nuestra página de Facebook, que es Comicmanía MX. Que de hecho me preguntaron si la página de Comicmanía.aw era mía. Y no, es importante que sepan que hay dos páginas de Comicmanía, la real y la no tan real. Los chicos de Alter World son una compañía productora con la que yo trabajé para hacer el programa de Comicmanía TV. Ellos erróneamente decidieron hacer su propia página para promocionar Comicmanía TV. Desafortunadamente, no puedes tener una página promocionando Comicmanía Radio y otra promocionando Comicmanía TV, porque tienen algo en común ambas, y es Carlos Joy Moisés. Uh-huh. Y Carlos Joy Moisés no puede estar compitiendo contra Carlos Joy Moisés. Sería la última pelea. Exacto. Se me hizo muy curioso de que los chicos de Alter World estuvieran haciendo esa tontería. Y lo peor aún es que yo estaba tan ocupado llenando de información, llenando de post con mi manía radio, que las cosas que ellos ponían con mi manía junto a W eran las cosas más estúpidas que me he visto en mi vida. Ponían memes y dibujos chuscos, estupidez media, que en serio me estaban alterando. De hecho, la última estupidez que estoy viendo, que me sigue causando repercusiones, fue que uno de los idiotas que trabaja en Alter World, no Ra, estoy seguro que fue Adrián, porque Adrián desconoce los superhéroes por completo, esa cosa es muy brutal de vez en cuando, puso un artículo estúpidamente mal escrito acerca de la violación que ocurre en Killing Joke, donde acierta o que el Joker violó a Barbara Gordon. Y se me hizo estúpida del mundo, y no lo puedo quitar, porque ya no soy parte de otro. Yo de hecho me salí porque decidí que, pues ya que no estaba funcionando con mi manía TV y teníamos que discutir cómo yo iba a continuar con ellos, me salí de esa página. Entonces, esa página no existe para mí, no trabajo en esa página, no es la oficial, no es la oficial. Entonces, la oficial es comicmanía.mx. ¿Okay? De hecho es comicmanía.mx, perdón, .com. La otra, no sé qué sea, no sé qué estén haciendo, pero me llevo muy bien con Ra. Ra es una lindísima persona, pero la gente que trabajaba con él sí me cayó en el hígado, y las cosas que subieron en esa página, todo lo que está en la página, quitando los links a Comicmania TV, no vale la pena leerlos, en serio, es triste, pero cierto. Pero bueno, Edgar nos escribe y dice: un saludo a todos, tengo una pregunta. ¿Qué tie-ins de Secret Wars habría que leer para comprender mejor la historia principal? Yo mando un kimoto con muchísimo gusto, pero no lo puedo mandar ahorita. Si mando un kimoto va a ser muy rápido. Tu respuesta es ninguno. Exacto. Una de las cosas muy lindas es que todos los tie-ins los puedes leer por gusto, por placer, pero no por obligación, ¿cierto? Totalmente. Si los lees, qué bien, porque tienes una idea más clara de todo lo que está pasando en el mundo. Son muy divertidos. Todos. Hay algunos muy buenos. Pero Holman Lord es muy bueno. Squadron Supreme a mí me sorprendió. Squadron Supreme es muy bueno. Hay uno muy bonito que es Secret Wars Chronicles, que muestran algunas cosas para diferentes mundos. Age of Ultron versus Marvel Zombies también se sorprendió. Planet Hulk es bueno. El de próxima Secret Wars 2099 también es bueno. Son muy buenos. No son necesarios, pero son divertidos. Y ese es el mejor tipo de tie-in que hay. Donde no lo tienes que ver. Es solo si quieres. Entonces, ahí está. Y veo que tenemos 20 minutos que llenar todavía antes de irnos a nuestro próximo corte musical. Nuestro buen amigo Rafael, que siempre le damos las gracias por hacer unos banners súper lindos. En esta ocasión nos hizo un banner acerca de con la tercera Miss Marvel. La primera fue Carol Danvers. Y la segunda fue una novia de la mole. De nombre, ¿cuál es esta mujer? Sharon Ventura. Ella fue la segunda Miss Marvel. Que eventualmente se volverá la She-Thing. ¿Se recordarás la She-Thing? La mujer mole. Ok, es la que tenía la armadura, ¿no? No. ¿Para qué? No. La chica que tenía la armadura es una novia de Johnny Storm. ¿Tienes razón? Antes de ella estuvo Sharon Ventura. Cuando viene la Secret Wars, la mole descubre que puede transformarse a humano en el mundo de Secret Wars. Cuando todos los hombres regresan a la Tierra, él decide quedarse. Él se queda ahí y conoce a una mujer, que es una mujer perfecta. Pero entonces descubre que esa mujer perfecta es un figmento de su imaginación. Cuando regresa a la Tierra, encuentra a esa mujer. Es una chica que es una aventurera llamada Sharon Ventura. Sharon Ventura se vuelve su amiga y eventualmente ella adquiere super fuerza porque había un tipo que le estaba dando super fuerza a luchadores para ser parte de The Unlimited Class Wrestling Federation, una federación de lucha donde era una clase ilimitada, o sea, gente con super fuerza podía participar. Ella adquiere super fuerza, le dan un traje con muchas M's y decide llamarse Miss Marvel. Ella eventualmente es secuestrada por un villano y es violada múltiples veces y acosada por muchos hombres, y le empiezan a caer una mala vibra contra el sexo masculino. Regresa a estar con Ben, porque ella no ve a Ben como un hombre, como un ser humano. Ambos son expuestos a altos niveles de radiación cósmica, y la mole se vuelve la mole multiaguda, no sé si recuerdas esa parte de los 90, sí. Y ella se vuelve una mujer mole. Okay. Okay. Y después, esta próxima Carol Danvers deja de ser Binary, se vuelve Warbird, regresa a su título de Miss Marvel y ahora ya es Captain Marvel. Necesitaban una nueva Miss Marvel y la nueva Miss Marvel se llama Kamala Khan. Es una chica hindú, musulmana. Bueno, ¿será hindú o pakistaní? Creo que es pakistaní. Pakistaní. Y también es musulmana, adora a los héroes de Marvel. Y ella es una inhumana. Cuando después de Infinity y todas las Terrigen Mists entran a Manhattan, ella adquiere poderes y ella básicamente puede hacer que ciertas partes de su cuerpo crezcan o se estiren. Tiene un poder muy similar a Plastic Man o a Mr. Fantastic, nomás que no tan ridículo. O sea, puede hacer que su mano se desborde una manota, que sus piernas se estiren y vuelvan a caminar. Puede básicamente deformar su cuerpo, y yo odié al personaje. Pero curiosamente he visto a dos chicas con ese cosplay que se han visto bastante lindas, porque le da una oportunidad a las niñas morenitas de interpretar un personaje morenito, okay, sin verse ridículas. El traje es muy lindo, es muy cute, sí. Y las veces que la he visto escrita, los escritores han sabido utilizarla muy bien. Y la hacen como esta niña que es una nerd total. Que sí, es admiradora de los superhéroes. Exacto, y es muy bonito eso. Entonces me gusta esta niña que sea muy positiva. Y ahorita está saliendo en los All New, All Different Avengers. Que, oh, ya leíste el primer número. Leí el primer número. ¿Qué te pareció? X. O sea, todavía como que no agarra. No encaja, ¿verdad? No, no encaja. Y la están haciendo como que puede ser el interés romántico del nuevo Nova. ¿Ah, sí? Yo pensé que iba a ser el interés romántico de Miles Morales. No. Bueno, vamos a ver aquí. A Daniel le mandó una imagen muy, muy linda. A Lorna, que es Linterna Verde. Utilizando un desarmador sónico al estilo Doctor Who. Muy bien. Y a Lorna le gustó. A Miss Denny, que es la maestra de los chicos de esta preparatoria donde ven mis pláticas, ya les informó que la próxima plática va a ser acerca de Flash y Green Arrow. Ok. Más que nada por las series, no por su amistad en los cómics. Y a mí me encanta que yo soy, aparentemente, Joey, the Batman guy. Muy bien. Ya mi apodo en la escuela de Sierra Nevada es the Batman guy. Y no tienes idea qué tan lindo es para mí, alguien que creció amando a Batman, ahora ser igualado con ser el símil de Batman en tantas versiones. Mucha gente me dice Batman, o sea, y es muy bonito que te digan Batman. Así es. Cuando miras a Batman, y lo más bonito es cuando te digan Batman sin sí mismo. No, porque tú sabes que hay una niña muy gorda que le dicen flaca de cariño, ¿no? O alguien que es moreno y le dicen güero de cariño. Claro, claro. Pero al final de cuentas es medio sarcástico. Así es. Es muy bonito cuando me dicen Batman, yo sé que no es sarcástico. Yo sé que lo dicen porque hay un cierto parecido al personaje. ¿Cuándo es la siguiente plática? Siguiente plática es este lunes. Ah, muy bien. Este lunes voy a estar ahí. Si todo sale bien, si llego a tiempo, si no hay contratiempos ni nada, voy a ver si puedo transmitirla por Periscope. Para que los chicos puedan beneficiarse de esta plática, al igual que todas las personas que me siguen por Periscope. Muy bien. John Dillinger. Okay. Okay. ¿No había un criminal llamado John Dillinger? Me suena el nombre. En los años como 20 o 30, que era un tipo que llegaba con su metralleta a matar gente. Sí, me suena el nombre. Chécalo, lo voy a buscar. Chécalo, porque hay una película de ¿cómo se llama? Johnny Depp, creo que es el que le interpreta. Ok. Pero bueno. Hoy es día de Comicmanía con Carlos de Moisés y Lorna, el mejor programa de cómics de radio por internet, solo por tu radio online, con gracias a John Dillinger. Octavio Galeana. Sí, es un gángster. ¿Es un gángster? Yeah. Está en todo, compañero. Está en todo. ¿Ves? Y después la gente dice que yo no sé nada. Que si no lo veo en Wikipedia, no sé nada. Octavio Galeana dice: Master Bruce, que diga, Master Joe. Ok. Jejeje. ¿Quién es el tal Amadeus Cho? Que ahora será el nuevo Hulk. Oh, no, eso sí. Ok. Amadeus Cho es un personaje de apoyo de Hulk. El personaje nunca me llamó la atención. Se autonombra uno de los hombres más inteligentes del universo Marvel. Chequé el dato para estar correcto. Aparentemente él se autonombra el séptimo hombre más inteligente del Marvel. Y no debería decir hombre, debería decir adolescente. Es un chavito de 15 años máximo. Y pues es un comediante que se volvió un sidekick de Hulk después de World War Hulk. Trató de ayudar a Hulk de que no lo tomaran preso los almacenes. Cuando Hulk, creo que pierde sus poderes y Hércules toma control de su título, ya no se llama The Incredible Hulk, se llama The Incredible Hercules. Amadeus Cho se vuelve el sidekick, el compañero de Hércules. También chequeé el dato, aparentemente fue creado por Greg Pak para un cómic llamado Amazing Fantasy, al igual que The Scorpion, que también fue creada para Amazing Fantasy. Y cuando Greg Pak, después de escribir Planet Hulk, escribe World War Hulk y lo que sigue de Hulk, decidió agarrar a Amadeus Cho y meterlo dentro de como personaje de apoyo. Y es básicamente lo que podemos decir acerca de él. No es un gran personaje. Y en estos cambios que vinieron de All New, All Different Marvel, decidieron que ahorita ya Bruce Banner no es Hulk, y el que va a ser Hulk es Amadeus Cho. Se me hace bastante estúpido porque entonces ya todos los sidekicks de Hulk ya se volvieron Hulk de alguna manera. Y también creo que hay una versión de él en la película extraordinaria de Big Hero 6, ¿no? Creo que él fue parte de ese grupo, ¿o no? Me estoy confundiendo. No, fue él. Él salió mucho tiempo después. Ah, ok. Pero si tú ves a Hero, y que es el personaje principal de Big Hero 6, y ves a Amadeus Cho, son muy similares, aunque Hero es un poquito más bonachón y buena onda. Amadeus Cho es un poquito más irascible y mala onda, pero en el cómic no era yo recuerde nada que ver. Y digo, no es para nada un gran personaje. Perfecto. Y ahora ya es el Hulk, y dice Octavio también. Y hablando de Hulks, ¿cuál de los dos volúmenes de She-Hulk que sacó Dan Slott es mejor, digo, para no gastar en balde? Pues, afortunadamente, los dos son buenísimos. De hecho, si no los has leído, léelos. Los voy a leer porque no los he leído. Léelos. Dan Slott hace cosas brillantes con She-Hulk. De hecho, la primera era una miniserie de 12 números. Tuvo tanto éxito que salió una segunda serie. La segunda serie es una directa continuación de la primera serie, pero ambos son excelentes, excelentes. Y vamos a ver acá. Polo In dice: buenas tardes, ¿podrías hablar un poco acerca de Deadpool? ¿Podemos hablar un poco acerca de Deadpool? Yo la verdad no mucho, porque nunca he seguido al personaje. Yo lo aborrezco con toda mi alma y todo mi corazón. No sé. Al personaje. Y Deputy, el chavo que se viste de Deadpool en las convenciones, yo no soy fan. Ya lo conocí personalmente, me cayó bien. Ya tuve tiempo para entrevistarlo y lo que más me gustó es que él admitió que no le gusta Deadpool. Él prefiere personajes como Nightwing, como Cyclops. Dice que su personaje favorito de los X-Men es Cyclops, no Deadpool, no Wolverine, no Cable. Es Cyclops. Está grabado esto. Y eso me dio mucha risa, ¿no? De todas las personas que adoran y elogian a Deadpool por ser el mejor Deadpool del mundo, él mismo es el personaje que está interpretando. Y nomás Deadpool admite que la única razón por la que interpreta a Deadpool es para sus videos. El personaje que mejor encaja con ese tipo de videos chuscos, obviamente, es Deadpool. Pero, y también algo que me dio mucha risa, mi amigo Félix Ponce ama a Deadpool. Tanto lo ama que ya lo está copiando. Así como Deadpool es el Deadpool de las convenciones americanas, Félix Ponce quiere ser el Deadpool de las convenciones mexicanas. Okay. Y su nombre, cuando se dice de Deadpool, es Ipuli. Okay. Cada quien tiene derecho, chequen su página. Y me escribe Félix, así de la nada, y muy entusiasmado me dice: Deadpool va a venir a la TNT. De febrero, obviamente, o de diciembre, no sé, una de las dos. Y yo le escribo: gracias por la información, pero no soy fan ni del personaje ni del cosplayer. Que se me hizo alguien que no importa. Yo me imagino que Félix estaba tan feliz que se lo mismo no quería compartir con todos sus amigos. Y yo le contesté así: es que quería ser honesto, ¿no? Gracias por la información, pero pues no me interesa, no soy fan. Digo: no, te lo pongo como dato cultural. Y yo: ¿en qué momento la llegada de un cosplayer es un dato cultural? Dato curioso, tal vez. Okay. Información random, posiblemente. Y digo: si me vas a decir quién va a venir aquí, ¿no? Avísame cuando va a venir a Jessica Nigri o Mónica Lee. O Riddle, Messi Wardrobe, claro. O Yaya Han, ¿no? Okay. O Liana Bam, o Nana Kuruno. Eso sí me interesa saber cuando viene. Yo necesito que regrese en G-Night. Créeme que necesito que regrese en G-Night, pero no me interesa que regrese en Deadpool. Fue muy curioso, pero mira, Deadpool va de la siguiente manera. Rob Liefeld era un gran fan de los New Teen Titans. Y obviamente, como le gustaban los Teen Titans, le gustaban también los villanos. Deathstroke. Unos villanos oficiales de Deathstroke. Y él hace su versión de Deathstroke, que es obviamente Wade Wilson, pero lo conocido como Deadpool. Parte de la creación de Deadpool es por su amor a los New Teen Titans. Y la otra parte es por una competencia que tenía con Todd McFarlane. Todd McFarlane un día se burla de Rob Liefeld, que todos los chavitos eran el más chiquito. Todos los chicos Image eran primero artistas para Marvel. Como eran los más nuevos, todos se llevaban y se juntaban todo el tiempo. Jim Lee, Eric Larsen, Todd McFarlane, Rob Liefeld, eran un grupo muy, muy, muy bueno de amigos. Y como el más chico era Rob Liefeld, todos se la pasaban burlándose de él. En buena onda, como cuando estás con tus amigos y alguien le agarras carrilla, en buena onda. Y llegó Rob Liefeld muy contento que les estaban permitiendo crear su propio título. A diferencia de los demás que trabajaban en títulos preestablecidos, él iba a crear su propio título. Eric Larsen estaba trabajando en el Hombre Araña, también está en Tom McFarlane, Jim Lee estaba trabajando en los MSX, pero el único que tenía su título propio era Rob Liefeld. Él estaba presumiendo que tenía un título propio. Entonces, para bajarle un poquito los aires, Todd McFarlane le dijo: sí, mira cuántas caras tienes que dibujar. Yo solo tengo que dibujar una cara sin expresiones. Lo padre del Hombre Araña es que tiene una máscara que al cubrirle todo el rostro, no tengo que dibujar expresiones, pero tú tienes que dibujar expresiones de 6 personajes o 7 personajes por título. Ja, ja, ja, yo te gané. Entonces, la razón por la que Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool, se parece muchísimo al Hombre Araña es porque en respuesta a lo que le dijo Todd McFarlane, él le hace el diseño de este personaje nuevo, menos parecido a Deathstroke y más parecido al Hombre Araña. Entonces, el traje del Hombre Araña con el trabajo de Deathstroke, mercenarios, armas muy parecidas a las de la Deathstroke, que tienen los cuchillos, los sables, las pistolas, mercenario, y me imagino que uno de los dos, o Fabian Nicieza o Rob Liefeld, no se callan. Uno de los dos. Porque la razón por la que Wade Wilson es el mercenario con una boca, o the merc with a mouth, y no se calla, es porque ese es el sentido del humor de uno de los dos. O de Rob Liefeld o de Fabian Nicieza. Creo que es el de Fabian. Y también me imagino que estaba tratando de imitar la manera de hablar y de cotorrear de Garaña. Claro. ¿No? Yo creo que de ahí es como vimos la creación del personaje. Y ya a nivel personal, el personaje es un tipo que es un mercenario, es muy hábil como mercenario, le da cáncer, le hacen un experimento donde le inyectan las células regenerativas de Wolverine y reaccionan al 1000% de su cuerpo. Él constantemente se está regenerando. Estas células regenerativas interactúan con su cáncer y su cáncer constantemente está regenerando. Básicamente su cáncer lo mata todos los días y su cuerpo lo regenera todos los días. Está en constante dolor y hay una teoría de que él no estaba loco, era cotorro, hablador, pero no estaba loco, pero las células cancerígenas combinadas con las células regenerativas lo han dejado loco. Y tiene personalidad múltiple, ¿no? Tiene personalidad múltiple y también varios, cada vez que recibe un golpe en la cabeza, su cerebro se regenera y hay la idea de que se está regenerando sobre el cerebro dañado y eso le ha causado más daños aún. ¿Okay? El personaje se ha vuelto un ícono para todos las personas que les gusta Marvel. Me imagino porque es aún más antihéroe. O villano, no sé, ¿cómo se dice el antihéroe? Es más antihéroe que el mismo Punisher Wolverine. Porque Punisher Wolverine tiene palabra, tiene nobleza. Si te dicen algo, lo cumple. Hay una historia, pues, tiene un código. Hay un, por decir, Punisher solo mata gente mal. Y hace lo posible porque ningún civil caiga, ¿cierto? El código de Wolverine es aún más estricto. Por eso hay un número muy bonito, donde hay un grupo de tipos que están siendo perseguidos por Wolverine. Y Wolverine sistemáticamente los está matando, uno por uno. Y no saben por qué, ellos no le dicen nada a Wolverine. Cuando finalmente acorrala a uno, le dice: encontré una monja que ustedes raptaron, violaron múltiples veces y la dejaron morir. Cuando me le acerqué a ella, ella me pidió una cosa: que los buscara y los matara. Ustedes no solo violaron su cuerpo, mataron su alma, mataron su misericordia. Esta mujer que ha jurado siempre dar el otro cachete, esta mujer que siempre ha jurado perdonar, esta mujer que ha decidido estar por encima de todos a nivel perdón, la corrompieron. Le mataron su alma, su corazón, su misericordia. La mujer murió odiando, no murió feliz. Y ustedes merecen la muerte total por haber hecho eso. Es el más grande crimen. La mujer no le tuvo que pagar ni darle nada a cambio a Wolverine. Él lo hizo, sentía que era lo correcto, por lo que ellos hicieron. Ese es un código muy lindo. Es un código muy lindo, ¿no? ¿Qué cómic es ese? Te buscaré la portada ahorita, okay, y te la mostraré. Muy bueno, es del inicio. Ese es el propio cómic. Este primer volumen de Wolverine. Creo que está escrito por Chris Claremont, no mejor con mis palabras, pero es de los primeros números. Okay. Te lo recomiendo mucho. Es muy, muy, muy, muy bueno. Lo más triste es que tengo que decir el final para que la gente lo quiera comprar. Pero es muy bueno. Y lo curioso de todo esto es que hay un código ahí en Wolverine. Este código no lo tiene a Wade Wilson. Y desafortunadamente, a esta nueva generación que ha crecido con videojuegos de Doom, o de Duke Nukem, o de como Grand Theft Auto, o todos esos juegos donde tú ganas cosas matando gente, Deadpool les habla a ustedes. Porque Deadpool no tiene palabra. Tú lo contratas, él funciona fatal. No le importa recibir daño porque sabe que puede curar. Está totalmente loco. Por alguna razón u otra, hay mujeres que han sentido atracción hacia él. Dios mío, no me pregunto. Algo así que ya se casó. Por las ojivas se llaman Shikla. Pero en verdad, yo detesto el personaje, no sé tú. No, igual, no, nunca he sido muy fan de... Nunca le he visto potencial. Yo creo que el personaje, como él, Gambit y Venom, son personajes de pequeñas apariciones y siempre como personajes secundarios o villanos. Nunca como protagonistas, pero llegó a tal nivel que el personaje estuvo viajando por dimensiones y a través del multiverso encontró a diferentes versiones de sí mismo y creó a los Deadpool Core, donde sale él, a una mujer Deadpool, un perro Deadpool, un niño Deadpool y una cabeza sin cuerpo que se llama Deadpool. Pero bueno, y ahora hay una Gwenpool, creo que también. Y ahora, sí. Después de todo el gran éxito que recibieron con Gwen Stacy como una mujer araña, decidieron hacer una Gwenpool de chiste. Y pegó tanto el traje que, al igual que con Gwen Stacy, ya va a haber un cómic de Gwenpool. Y no solo eso, ya hay chicas haciendo el cosplay. Okay. El cosplay se ve bastante chido. Okay. Pero estamos de acuerdo que si el personaje de Gwen Stacy tuvo un muy buen inicio y un terrible de desarrollo, porque el cómic está fatal. Sí. Fatal. Su primera aparición es genial, pero el cómic está mal. Pues yo no me puedo esperar de eso, es absolutamente nada. Claro. Y ahora lo pueden encontrar en el nuevo título de Uncanny Avengers. Ah, me parece perfecto. Por alguna razón. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro segundo corte musical y respondemos las últimas preguntas y ya cerramos el programa. Muchísimas gracias por haber abandonado con nosotros. Gracias a ustedes por escuchar. No se vayan a ninguna parte. Peace up, A-Town. Get a little VI, keep it down on the low key. But you know how I feel. I started shorty, she was checking it for me. From the game, she was sitting in my ear. You would think that she knew me. Decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Say, yeah, yeah, yeah. Turn it down, come again, hey, yeah. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Damas y caballeros, estamos ya en la recta final de este programa llamado Comicmanía. ¡Qué rápido! Tenemos una hora. Bueno, es que no solo eso, nosotros estamos hora y media, más como la media hora o 45 minutos antes, nomás de platicar de nuestras vidas, sí, antes de empezar. Entonces, como que se va rápido el tiempo. Yo no sé, no sé qué pasa. Cuando te diviertes, se va muy rápido el tiempo. Es lo que dicen. A ver, si espero que digan eso en nuestro podcast. A ver. Continuamos con las preguntas que aparecen en nuestro Twitter. Okay. Ustedes saben, es arroba, @comicmaníanx. Antonio Espinosa nos dice lo siguiente. ¿Qué opinas de los nuevos 52? De hecho, ¿qué dice? ¿Qué opinas de 52? No sé si se refiere a los nuevos 52 o se refiere a la serie llamada 52. Como ya dije mi opinión de los nuevos 52, que es mala, diré mi opinión de los 52. Que tampoco es tan buena, ¿no? No. Yo leí creo que los primeros tres números. Yo lo compré todo. Y no recuerdo nada. Fíjate, de importante es. Yo recuerdo que en ese momento, por ninguna razón, Booster Gold ya deja de hacer las cosas por el bien de hacer las cosas. Y empieza a recibir patrocinio de diferentes compañías. Creo que su primo del presente, porque viene del futuro, su primo del presente se vuelve Supernova para tomar el lugar de Superman, que está de vacaciones por un año. Muere Ralph Dibny. Ralph Dibny ya está muerto. Perdón, ahí muere. Muere Ralph Dibny y él y su esposa se vuelven detectives fantasmas. Dios mío. Muere Dick Sage, alias Question. Y René Montoya toma su lugar con la nueva Question. Se revela que ella y Batman son ya amantes. Ambas son lesbianas en el momento. Estuvo preestablecido en ambas personajes antes de 52, sí. Y después 52 cierra con una guerra mundial, la tercera guerra mundial, que son todos los héroes del universo DC contra Black Adam y Kandak, ¿no? su país se llama Kandak, sí. Porque él acusa a otro país de haber matado a su esposa y al hermano de su esposa, a Isis y Horus, ¿cierto? Así es. Bien. Es aburrida. Sin razón alguna. Por alguna razón que nunca entendí, Adam Strange, Animal Man y Starfire están perdidos en el espacio. No resuelven nada, no descubres nada. Es nomás 52 números de nada, ¿cierto? Sí, y creo que fue la primera serie semanal de DC. Exacto, de hecho la razón por la que se llama 52 es porque el nombre original era el proyecto de 52 semanas. Porque hay 52 semanas en un año. Constantemente se referían a este proyecto como proyecto de 52 semanas y decían, bueno, tiene un de 52. Pegó tanto eso que la que siguió fue Countdown, que también fueron 52 números. Y después el número 52 fue muy importante en el universo DC por alguna razón, donde están los dos 52, las 52 tierras, el canal 52, etc. ¿Cierto? Los únicos 52 que me gustan son las 52 puertas que están abiertas en la Tierra 2 en Flash. ¿Ah, sí? ¿Son 52? Mira, ya que lo mencionas. Flash no sabe fallar. No sabe fallar. Jay Garrick es una gran revelación. Oh, sí. Zoom es un gran villano. El regreso de Harrison Wells es fantástico. La presentación de Jesse Quick próximamente va a ser genial. Vibe, buscaron la manera de hacer que Cisco Ramón fuera más cool, tener los poderes, sí. Pero funcionan bastante bien. Esta chica. Y está Kendra Saunders también por ahí. Kendra Saunders está genial, su presentación me gustó bastante. ¿Caitlin? Paris Fibot. Me encanta. Que Caitlin Snow sí se va a convertir en Killer Snow, en Killer Frost, que se está enamorando de Jay Garrick, que es la onda. Todos los villanos que han presentado hasta ahorita, el número pasado, el último número que yo vi en el último capítulo, es la enfrentación con Dr. Light, versión femenina. Es divertidísimo, porque primero se enfrenta con la verdadera Dr. Light, y después se enfrenta con su contraparte en Tierra 1, así es, que es su exnovia, Que no tiene poderes. Que no tiene poderes, pero están actuando como héroe villano y no lo pueden hacer bien. Así es. Zoom no es un idiota. Zoom es un gran villano. O sea, no hay nada que no me esté diciendo de Flash. ¿Qué opinas? Como dices, cada episodio es mejor que el anterior. Sí. La verdad es que no te aburre, es una serie muy divertida. Ves la evolución del personaje de Barry Allen. La verdad, muy, muy buena serie. Me gustó mucho también la aparición de la mamá. De Iris aparece y lo resuelve bastante bien, rápido. No se echan con un misterio de 24 episodios, fueron 3-4 episodios y ya. Cerramos con eso, no tenemos nada que hacer más acá. Todo lo que estamos haciendo me gusta mucho. No me encanta que todo el mundo sepa la identidad de Barry, pero funciona para los que quieren contar. Sí. Arrow tiene una actitud mucho más ligera en los últimos episodios. Me encanta el regreso de Aaron. Brandon Routh es genial como de Aaron. Nunca fue un Superman, pero es un gran Aaron. Me gusta la familia Arrow, que yo estaba diciendo esto. Que algo que yo detesto es cuando la gente se refiere a Green Arrow como el Batman verde. Porque mucha gente cree que está siendo gracioso. Mucha gente cree que está siendo incisivo. Pero nomás pues, la está observando. Y de hecho es la observación más estúpida del mundo. Porque es obvio que le deben muchísimo Green Arrow a Batman desde sus inicios. Sí. Ambos son millonarios, sí. Ambos tienen fuerzas, ambos utilizan sus habilidades para pelear contra el crimen. La única diferencia eran las actitudes. Para Green Arrow tiene una actitud mucho más ligera que la de Bruce Wayne. Pero decir que es el Batman de no creen. No es gracioso, no es incisivo, no es una gran observación. Es casi como decir que el cielo es azul. De acuerdo. Es así. Entonces dejen de creer ese mundo. Pero quitando eso, sí, lo que me encanta de la serie es que dijeron, ¿por qué no hacer que esta serie sea Batman? Y no a robarle nada a Batman, sino la idea de una familia alrededor de tu personaje principal. Tenemos a Batman en los cómics, también tenemos a Robin, tenemos a Nightwing, tenemos a Batman, tenemos a Batwoman, tenemos a Batknight, tenemos a Batman, tenemos a toda una familia alrededor de Batman. Lo padre de tener a Green Arrow ahorita es que tenemos toda una familia alrededor de Green Arrow. Tenemos a Black Canary, tenemos a Speedy, tuvimos a Arsenal, tenemos a Canary 2. A Canary 2 también tenemos ¿cómo se llama? John Diggle. Ahora ya su nombre código es Spartan, que nos usó bastante. Entonces ya tenemos una familia a su alrededor y si lo comparamos con Batman, Spartan puede ser Jason Todd. Red Hood, Arsenal puede ser obviamente Nightwing, Steel es Robin, Batwoman y Batgirl están interpretadas por Black Canary 1 y Black Canary 2. Claro. ¿Y quién es Felicity Smoke? Oracle. Obviamente. Claro. Funciona perfectamente, encaja perfectamente. Y eso sí es una observación, creo que merece un poquito más de ser puntilloso. En vez de conseguirse un Batman verde. Claro. No. A mí la verdad es que el regreso de Black Canary 1 me encanta porque para mí siempre fue ella Black Canary. Para mí me gusta mucho el avance de Laurel como la segunda Black Canary. Porque de hecho si vemos a los cómics, hubieron dos Black Canaries, la mamá y la hija. Aquí fueron hermanas, entonces una de hija, funciona para mí perfecto. Y ahora yo quiero que la primera Black Canary se vuelva a White Canary y sea parte de Legends of Tomorrow, porque ese grupo se ve... Uy. Buenísimo. Increíble. Buenísimo. Me encantan los trajes de los dos Hawks. Me encanta que hay un hombre que sepa el futuro, que es obviamente nuestro amigo Rick Hunter. Me encanta que los villanos sean parte del equipo, a ver qué pasa. Cada vez que aparece Wentworth Miller como Captain Cold, es un buen día. Sí, claro. Porque le meten muchas ganas. Así es. Pero mejor que el ministro Captain Cold, Golden Glider es la onda. Es la onda. Es la onda. Me encanta. Y en el cómic seguramente no lo era. Sí. ¿También lo de era? Hecho, sí. Ah, sí. Golden Glider, a pesar de tener unos poderes muy estúpidos, ella es una patinadora sobre hielo, hermana de Leonard Snart. Él le da unos patines que pueden generar hielo. Entonces ella puede patinar donde sea, en el aire, etc. Era una maestra villana. Una gran, mejor que su hermana. Y de hecho, ella le causa muchos problemas a su amigo Barry. Porque resulta que ella estaba enamorada de un villano llamado The Top. Cuando The Top muere, ella le echa la culpa a Barry, ¿no? Y eso es lo que la hace villana. Y por mucho tiempo era la villana número uno de Barry. Okay. Mejor aún que su propio hermano, wow, y que el resto de Rose Garry. Su única competencia era Zoom, digo, en este caso, mejor, hay que separarlo bien. Reverse Flash, profesor Zoom, Reverse Flash es uno y Zoom es otro. Nos quede clarísimo, han habido dos personajes con ese traje. Gracias por decirlo, porque hay otros podcasts donde te dicen que hay cuatro Zoom. No, no hay cuatro Zoom. Evidentemente no es así. No, no, no hay cuatro Zoom. Hay dos Zooms. El primero es Profesor Zoom de Reverse Flash. Hubert Thawne viene del siglo 25 al pasado a tomar el lugar de Barry. Barry lo humilla, se lo humilla. Y él dice: cuando no puedo ser él, seré su más grande enemigo. Hay una pelea. Y sin querer, Barry lo mata. Y ya no existe Reverse Flash. Ya no hay más Reverse Flash. Cuando una persona toma su lugar, es Inertia, que es el villano del cuarto Flash. De Bart Allen. De Bart Allen. Mm-hmm. Pero no se llama su se llama Inertia. ¿Okay? Okay. Con un traje verde, me parece. Ajá. Que es muy similar al Impulse. Y Hunter Solomon con Z es un profiler de la FBI. Era policía, sí. Un policía, en un caso le disparan a su rodilla y tiene que utilizar muletas. Se vuelve amigo de Wally West en el tercer Flash. Y lo ayuda a resolver varios crímenes. Exacto. Se enfrenta contra Gorilla Grodd y Gorilla Grodd le rompe la espalda. Y él adquiere poderes utilizando el corredor cósmico o la corredora cósmica del primer Flash. Y adquiere poderes no de espacios, sino de tiempo. No puede correr rápido, puede viajar a través del tiempo. Y él decide volverse villano para hacer que Wally se vuelva un mejor héroe. Y él adopta el nombre de Zoom. Z-O, de su apellido. O M, que es su apellido. Su nombre es Z-O-L-O. Solo Mon. Que sería Z-O-L-O-M-O-N. ¿Okay? Entonces él se pone su, en referencia a su, a las primeras dos letras de su nombre, y la O de su nombre al final, y la N. Como un anagrama. ¿Eh? Como un anagrama. ¿No? Porque creo que era Solomon con M al final, no Solomon con N al final. M, Hunter Solomon. Entonces es la Z y la O, y la O y la A. Z y la O y la O y la M. De ahí saca Zoom. Y se enfrenta contra Wally. Ha habido dos. No el, cuatro, por favor. Dos. El problema fue que después de su muerte, él regresa en Black Knight y le empieza a hacer la vida imposible a Wally, pero a Barry. En reverso, él es el que mata a su madre. Y culpa a su padre en Flash Rebirth. Flash Rebirth sale antes de Black Knight, pero la cosa es que cuando él aparece en Black Knight empieza a ir hacia el pasado. ¿Ok? Por eso creo que ahí sale la confusión. Por eso lo digo dos. Pero bueno, Arrow es muy bueno, Flash es muy bueno, tengo sus esperanzas para Legends of Tomorrow. Supergirl lo estoy viendo, creo que me hace llorar de alegría, por lo bien hecho que está, el respeto que le tienen a la imagen de Superman, el respeto que le tienen a la S, ese gran símbolo, y lo que representa ese símbolo. Detesto Jimmy Olsen, pero me encantan todos los restos de los actores. Cat Grant 2-3, pero los villanos son excelentes, su relación con su hermana es excelente, su relación con sus jefes en el DPO son muy buenas. Excelente serie. Al igual, Hank Henshaw, ¿qué tal va? ¿Sabes qué? Yo pensé, dije, sí, yo también. Va a ser bueno. Adivina qué. ¿Es malo? Sí. Oh, bueno. Muy bien. Hank Henshaw va a ser malo. Okay. Ya nos dieron ciertos momentitos donde sus ojos, de la nada, se prenden rojo. Ok. Si Hank Henshaw es un cyborg, ya, la serie me ganó. Ok. Lucifer la sentí muy chafa. A mí sí me gustó el piloto. El problema es que es igualito al señor Bond. Es igualito a Dinero. Sí, claro. Pero es divertido, el actor es muy bueno. El actor es muy bueno, el problema es que es un personaje con habilidades mayor al resto de la humanidad, resolviendo casos. Y hay como seis series haciendo exactamente. Sí, yo le tengo esperanza porque yo quiero ver más sobre este rollo de que Los Ángeles lo están buscando porque tienen que regrese, porque tiene que haber balance, etcétera. Me gusta más esa idea que la idea de que resuelva el crimen. Eso no me gusta para nada, porque también en Night Zombie pasa lo mismo. No, es exactamente lo, alguien con poderes diferentes o habilidades diferentes, el resto de la humanidad, lo mismo que hace. Me hace muy bien. De ahí, ¿qué más tenemos? Preacher, ya va a ser serie para AMC, le tengo esperanza porque puede ser más brutal. Sí. Vi el primer trailer y no me gustó. Sí. Creo que le quitaron todo lo sobrenatural. Sí. Y lo padre de Preacher es... Sí. Lástima por el actor, porque es el papá Scar. Sí, sí, Dominic Purcell, ¿no? Uh-huh. No, es Dominic. No, Dominic Purcell es el de. Es Skip Way. Uh-huh. Bueno, es Dominic algo. Okay. Qué lástima, porque sí quería que. Le tenía mucha esperanza a Richard. Esperemos que yo esté equivocado y sea muy buena. Walking Dead, Walking Dead. La mejor temporada que he visto. Y viene para más, porque ya va a salir, por lo que entiendo, no he leído el cómic. Pero entiendo que va a salir un personaje ya que es icónico en el cómic, que se llama Negan, y el actor que lo va a interpretar es The Comedian en Watchmen, y es muy bueno. Mira, tengo que decir una cosa, las primeras temporadas me aburrieron, la temporada pasada me encantó, y esta está muy buena, muy bien. ¿Tú qué opinas del capítulo de Morgan? ¿Lo viste? De esta temporada. Lo acabo de ver. ¿Y qué te pareció? Me encantó. ¿Verdad que sí? Empieza lento, pero agarra fuerza. Ah, el actor, que es el que lo entrena en el uso del staff, del post-staff. Sí, ¡qué actorazo! Sí. ¡Actorazo! Muy bueno. Él ha salido en series, en televisión, como el show de Drew Carey. Salió en la gran película de Fargo. Salió en la película de Zodiac. Ha salido en películas por ahí y por allá. Y sus actuaciones han sido buenas, pero esta, muy buena. A mí el capítulo me encantó. Entiendes tantas cosas. Sí, ¿verdad? Es buenísimo. Sí. Buenísimo capítulo. Empezó muy lento y me estaba aburriendo. Pero desde que aparece el personaje, crece, crece y crece. Todo su speech del Aikido es buenísimo. Claro. Todo el speech del hombre que él tuvo que matar por lo que le hizo es buenísimo. No, muy buena temporada. Muy buena. Entonces, en general, las series de televisión de DC y esta de Image, bastante buenas. Sí. Con la excepción, bueno, de las dos de Vertigo, las tres de Vertigo, solo han salido dos, iZombie y Lucifer, ninguna de ellas me ha gustado. ¿Tú le tienes más esperanza? A Lucifer le tengo esperanza. Me queda muy bien el actor. Me gustó el plus que me hizo por el actor, pero no me gustó el resultado que se hizo en New York. Y esperemos que regrese Constantine, vemos puede suceder. ¿Cuál es la mejor historia para ti de Green Lantern y Flash? Saludos, eres la onda. ¿Cuál es la mejor historia para mí de Green Lantern y Flash? Solo hay una. La mejor de todas. Una miniserie llamada Flash and Green Lantern, The Brave and the Bold. ¿Ya la leíste? No la leí. Léela. Me voy a leer. Léela. Son seis números, cada uno mejor que el anterior, explorando seis diferentes etapas en la carrera de estos dos personajes. El primer número, obviamente, es cuando se acaba de conocer y va subiendo. Y es Mark Waid y Barry Kitson. Ah, es genial. El arte debe ser muy bueno. El arte es buenísimo, la historia es muy buena. Y más que nada vemos cómo es un desastre al Jordan y qué tan estable es Flash. Okay. Y me encanta que en todos los números Flash, Green Lantern siempre está pidiendo favores, está pidiendo dinero. Siempre se le está colgando. Y siempre hay un número que no dibuja Barry Kitson ni otro artista, está dando de emular el arte de Neil Adams, que es cuando Green Arrow y Green Lantern ya son buenos amigos. Y hay un team-up entre Green Lantern, Green Arrow y Flash. Y Green Lantern queda en medio de Green Arrow y de Flash. Y en la portada están los dos, Green Arrow y Flash, peleándose, y jala así cara de ay, Dios mío, ya párenle. Buenísimo, buenísimo. Es lo mejor de ellos dos. Obviamente, dentro de sus propias líneas, eran cosas muy X. Pero esta miniserie es genial. Y si vos una miniserie antes, que también fue genial, fueron 8 números, si no correcto. 8 o 12, porque fueron 8. No, fueron 12, porque fue una linterna. Es The Jedi Year One, que es el primer año de la JLA, después de la crisis, que puede estar compuesto por 7 personajes, está compuesto por 5 personajes, que son nuevamente Martian Manhunter, Aquaman, Flash, Lantern y Black Canary. Y ahí también hay mucha interacción entre Flash y Green Lantern. Y aquí vemos por qué Flash tenía que ser, incluso ser equipo, y por qué Flash tenía que ser el primer líder de esa agrupación. Y después de establecer qué tan chulos, qué tan lindos, qué tan magníficos son como personajes, como héroes de sus personajes, los vemos, obviamente, en Brave and the Bold. Genial, genial, señor, genial. Okay. A ver, Ernesto Huerta nos dice: creo fielmente en tus conocimientos, así que recurro a ti. Qué tan cierto o falso es que Superman tiene algo que ver con Hércules? ¿Con quién? Hércules. Jamás. ¿En serio es una pregunta eso? Continúa Ernesto diciendo: ¡no me borres! Es que lo vi en un link que comparaban Man of Steel con Hércules y conseguían cosas, pero quería saber bien. No entendí bien tu pregunta, pero si la pregunta es: ¿hay una relación biológica Hércules y Superman? Bueno, no, no. Evidentemente no. Un personaje es mitológico, que sí existe en el universo DC pre-crisis, no tiene nada que ver con los post-crisis, y es un personaje mitológico de alguna manera u otra de Olimpo o de la Tierra, y tuvo su cómic de The Hercules Unbound pre-crisis, y post-crisis es el violador de la moral de Roman Hipólita. Cuando él termina sus 12 labores, va por el cinturón de Hipólita, la viola, la maltrata, la golpea. No tiene nada que ver a un nivel biológico, pues, nada. Si nos vamos a un nivel metafórico, a un nivel de concepción de personaje, top. Probablemente por ahí va. Top. La idea de un hombre fuerte, de un hombre que tiene poder más allá de lo normal, viene de Sansón, viene de Hércules, viene de Beowulf, viene de este, uno de los cimerios, ¿cómo se llama? Gilgamesh. Estos seres más fuertes de lo normal, que se enfrentan a monstruos, viene desde sus antepasados. El más conocido, el más ubicado, es Hércules. Todos los hombres fuertes del circo se basan en Hércules para sus vestimentas y para sus hazañas. Sí. Y de alguna manera u otra, los jóvenes Jerry Siegel y Joe Shuster se basan en las historias de Hércules, en la fortaleza de fuerza de Hércules, en la imagen de los hombres fuertes de los circos para crear a su mundo. Sí hay esa similitud. También hay una similitud con Prometeo. Prometeo es un titán que le trae el fuego. A los seres humanos. Básicamente es un ser del más allá que viene a ayudar a la humanidad, al igual que Superman. Que también en múltiples series, películas, se ha hablado de Superman como el que va a guiar a la humanidad a la luz, ¿no? A un futuro más utópico. ¿Qué trae Prometeo? Obviamente trae la luz. El fuego, la civilización, la evolución. Exacto. Y si también nos queremos ver aún más adentrados en lo que es esta mitología y estas leyendas antiguas, nos vamos a la Biblia, y la historia de Moisés es un niño que es metido en un canasto y llevado por un largo viaje, es adoptado por otra raza, por otra madre, por otro padre, y él crecerá para ser un gran líder a su pueblo adoptivo, ¿cierto? Lo mismo pasa con Superman. Padres originales lo meten en un objeto, por a través de un largo viaje, lo guía, es adoptado y se vuelve un gran héroe. Entonces, tiene que ver, hay similitudes con Hércules, Moisés, Prometeo, y en mil más, porque nada es creado en un vacío. Así es. Las historias del pasado, las historias de nuestros antepasados fueron creados por ciertas cosas, ciertos relatos más antiguos, ¿no? Si nos vamos a Hércules, tenemos que irnos a Beowulf, tenemos que ir a Gilgamesh, y de Gilgamesh seguro hay algo más antiguo que Gilgamesh, porque el ser humano, para poder entender la naturaleza que lo rodeaba, creaba historias ficticias, y esas historias dieron base a otras historias. Hay una película llamada El Código Da Vinci. Lean el libro, vean la película. No son grandes películas, no son grandes libros, pero hablan mucho acerca de lo que viene antes de nosotros, ¿no? Que nos da inicio a todas nuestras historias. Y un momentito muy, muy bonito al principio, cuando el personaje protagonista, interpretado por Tom Hanks, habla de los símbolos y su significado, y muestra a un grupo de personajes con las cabezas tapadas con unas mantas, y la gente, y dice, ¿qué significa esto para ustedes? Y la gente dice, ¡ah! El Ku Klux Klan, el odio, el racismo. Y extiende la foto, era como un zoom in, y cuando hace un zoom out, vemos que estas personas con las caras tapadas, con los picos, van cargando cruces. Y dice, ¡ah! Pero en España son atuendos utilizados por curas. Después muestra a una mujer con un bebé. Dice, ¿quién es? ¡Ah, es la Madonna! Es Jesús con su mamá. Y extiende la imagen y dice, ¡no! Es Isis con su hijo Horus en Egipto, una estatua de ellos dos. Muestra una imagen de un trinchete. ¿Y qué es eso? Ah, es el trinchete del diablo. Es la próxima, el símbolo de la maldad. Y extiende y hace un zoom out y vemos que es el trinchete de Neptuno. De Poseidón. Neptuno es los romanos, Poseidón es los griegos. Y dice, diferentes símbolos son diferentes cosas para diferentes personas. Lo mismo con los héroes. La mitología moderna son los superhéroes. Los superhéroes se basan en las mitologías más antiguas. Siempre todas las historias vienen de otras cosas y van cambiando, simbolizando. Superman no es una depuración total, es solo una cosa, es de varias. Yo veo a Prometeo, veo a Hércules y veo a Moisés. Hay gente que solo ve a Moisés. Se me hace una manera muy miope de ver las cosas, una manera muy cerrada de ver las cosas. Ni Superman ni Batman ni Superman, ya tienen solo una cosa. Es de diferentes formas. Y ligándolo un poco con una de las preguntas anteriores de por qué no nos gustaban los nuevos 52, tiene que ver con esto. O sea, la construcción de los personajes era tan rica, tan vasta, con valores, que ahorita los nuevos 52 están perdidos. O sea, son personajes que tienen vacío en cuanto a los cimientos que los están construyendo, ¿no? Es simplemente, de repente, fanservice, de repente tratar como de actualizar de cierta manera a los personajes cuando realmente no había necesidad, ¿no? No sé quién lo dijo, pero lo leí por ahí, se me hace muy, muy correcto. Estaban hablando mal de los creadores de Image. Y ojo, cuando digo los creadores de Image, me refiero a los 7 creadores originales. Luis Portacho, Jim Lee, Jim Valentino, Rob Liefeld, Matt Silvestri. No me refiero a los creativos de ahorita que han sido bastante buenos, como Robert Kirkman, que es genial, con su Invincible y su Walking Dead, etc. O incluso Brian K. Vaughan, con Saga. Me refiero a los 7 originales. Cada vez que yo diga Image, de manera despectiva, me refiero a los 7 creadores originales. Claro. Estaban hablando de ellos y dijeron, los creativos originales de cómics leyeron mitología en la escuela, claro. No lo hicieron con gusto propio. Leyeron mitología en la escuela. Leyeron libros. Los clásicos de aventura. Leyeron los 3 mosqueteros. Leyeron, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Leyeron Frankenstein, leyeron Drácula, leyeron muchísimas cosas, porque la única manera de entretenerse en los 30s, en los 40s, eran los libros, en los 60s, eran los libros. Había radio, sí, pero también te leías. En los 60s sí había televisión, pero también leías. En el caso de Denny O'Neill, leyó mucho, y leyó mucha literatura, y se nota. En el caso de Chris Claremont, leyó muchísimo, especialmente muchas obras de teatro, especialmente de Shakespeare. Es clarísimo en su trabajo. En el caso de Alan Moore, de Neil Gaiman, leyeron literatura. Eso te iba a decir, toda la camada de escritores ingleses leyeron. Eran gente con un nivel de cultural alto, eran periodistas, eran otro tipo de personas, ¿no? Con una visión mucho más amplia por estar relacionada con otros medios como los libros, la literatura. Tú ves las creaciones, ves a dos caras, dos caras en el centro cualquiera que le dice hi. Ves a los Warriors 3. Los Warriors 3 son los tres mosqueteros. Ves a Thor, ¿no? Thor viene de la mitología nórdica, que de alguna manera u otra la leyó Jack Kirby, posiblemente Stan Lee, no estoy seguro. Pero leyeron ese... Bueno, los New Gods. Los New Gods tienen todo que ver con los griegos. Los Eternals tienen todo que ver con las mitologías griegas. Personajes como Black Knight tienen todo que ver con la Mesa Redonda y las historias arturianas. Captain Britain tiene que ver con las historias arturianas. Todo es, en el caso de los mutantes, tiene que ver con las películas de los años 50 de radiación y mutantes. Todos estos superhéroes, todas estas criaturas vienen de las lecturas de todos estos creativos. Pero en el caso de los cómics de Image, fueron creados con gente que creció leyendo solo una cosa: cómics. Rob Liefeld, Tom McFarlane, Jim Lee, Eric Larson, solo leyeron. Leyeron libros, leyeron cómics. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer sus creaciones, Tom McFarlane crea Spawn. Spawn es un poquito de Hombre Araña, un poquito de Batman, un poquito de Punisher, un poquito de Doctor Strange. ¿Quién es este? Los Wildcats. Los Wildcats, los Hombres X. Los Hombres X, Cyberforce, los Hombres X, Wentworth, es G.I. Joe. G.I. Joe, Terminator y Predator. Clarísimo. Las influencias son claras. Shadowhawk es Punisher. No es Image, pero bueno, me refiero a que sus creaciones venía de ahí, ¿no? Shatterstar es este tipo de espatos gigantescas. Es otra versión de Deathstroke, es una versión buena de Deathstroke. ¿Qué otra cosa crea Rob Liefeld? Crea Feral. Feral es Wolfsbane o Wolverine. Patriot o alguna cosa así, que era el Capitán América, ¿no? ¿Cuál, perdón? Patriot, creo que se llamaba. Ajá. Era en Image, pero era Super Patriot. Es Capitán América. Capitán América, pero es biónico. Exactamente. En vez de adquirir sus poderes a través de una fórmula, los adquiere de manera biónica. Y es mucho más salvaje porque hace casi sus extremidades como pistolas. Uh-huh. Entonces, ahí hablaba muy mucho acerca del nivel de cerebral. De cultural. Cultural, sí, era bastante bajo. Muy vacío. Tristemente, eso solo ha empeorado. Y en los nuevos 52, no por parte de los creativos, sino por parte del editor, Dan Didio es un inculto, ignorante, y por eso está guiando a DC a este camino. Así es. Es clarísimo. Se está yendo por lo barato, se está yendo por lo fácil. Y lo más triste es Marvel, como DC, está imitando todos los malos vicios de los 90s, ejemplificado mejor que nada por las portadas variantes. Que todos en algún momento hemos caído en ese truco. Pero lo triste es caer después de que ya vimos que no funciona. Y eso es lo más triste. Solo nos falta el cromo. Ya tenemos las 3D, las variantes, las no sé qué, ¿no? Es tan triste, pero bueno, lo vamos a hacer. Polo índice. ¿Qué podrías contar acerca de Black Mass en Batman? Black Mass es un mafioso, quiere ser el jefe de la mafia, el control total de la mafia. Es Roman Sionis, curiosamente salió en la serie de Gotham por 10 segundos. Me imagino que es el padre, el hijo tomará en su lugar y se volverá Black Mass ya cuando aparezca Batman en Gotham. Roman Sionis era el dueño de una corporación que creaba maquillaje y pierde toda su fortuna creando un maquillaje que es dañino al rostro, y las mujeres que se exponen a este maquillaje a largo plazo su cara se deforma. Él se enoja, aparentemente hace préstamos, pero hace como préstamos con los mafiosos. Los mafiosos en venganza agarran le deforman el rostro con el mismo maquillaje que él usó para tomar las otras mujeres. Él echa la culpa a su padre, va a la tumba de su padre y utiliza parte del ataúd de ébano de papá para crear una máscara de ébano, que es la máscara negra, que lo utiliza, ¿no? Se autonombra Máscara Negra o Black Mask, y procede a tratar de ser el líder de la mafia, de Ciudad Gótica, y curiosamente su look es un look parecido a gangster de los años 30 al estilo Al Capone. O sea, se viste como de traje, con mucho, con mucho hombro, con la fedora, etc. Y es un personaje que funcionó bastante bien como un villano más de Batman. Nunca tuvo gran, para mí, relevancia. Obliga a que todos sus secuaces utilicen máscaras, no como la de él, sino utilizar máscaras que es más que suficiente. Y eventualmente lo mata Catwoman y uno de los Arkham toma su lugar. Esa última parte no la sabía, pero la descubrí. Pero bueno, esos Arkham están locochones. Pero sí, es básicamente lo que sucede con nuestro buen amigo Roman Sionis. Tristemente, ¿qué triste que lo mataron? No era necesario matarlo, lo pudo haber seguido claro, eternamente con la mayoría de los villanos, pero es básicamente lo que les puedo contar acerca de Black Mask. No, y también ha tenido participación importante en los juegos de video, pero para creo que más que nada el que aparece en el videojuego es el segundo Black Mask. Ah, el segundo. No el primero. Okay. Porque si tú me das el segundo, su cara está tan deforme que parece que es una calavera negra. Sí. No necesariamente una máscara. Cierto, cierto. Y el original sí tiene una máscara. Ok. A ver, Ernesto Huerta nos dice, ¿cuáles Thunderbolts debo leer de los de Chris Busiek? ¿Cuáles? Espero Televisa saque algo, gracias. Todos. Nunca espero que Televisa saque nada, porque siempre nos va a defraudar. Sí. Todos los Thunderbolts de Chris Busiek son geniales, pero lo curioso es que cuando Fabian Busiek se toma el título, se vuelve un mejor. Cierto, tiene razón. Es muy extraño, ¿no? Fue como por el número 50, ¿no? Un poquito antes. Porque yo recuerdo que fueron los primeros 12 números, fueron solo los de Cool Music para que concluya su historia. Sí. Después de que concluye su historia, esos 12 números, como que el título no sabe por dónde ir. Cierto. Ray va divagando. Y después, con el número 24, por ahí. Donde llega Hawkeye. Ajá. Hawkeye llega cuando lo está haciendo todavía Kurt Busiek. Okay. Y después de eso, se va Kurt Busiek y llega Feminicidesa. Cuando aparece en la portada Hulk, enfrentándose contra los Thunderbolts, ahí es cuando yo sé que Feminicidesa ya tomó el título. Okay. Y se vuelve bastante, bastante bien. Llega un momento en que tenemos dos equipos de Thunderbolts, unos en el universo 616 y uno en el universo creado por Franklin Richards para los Heroes of Reborn, y aún así el título sigue funcionando. Sí. Y después el título se cancela, o mejor dicho, corren de Fabian Busiek y el título cambia por completo y se vuelve una imagen. Como Fight Club o alguna cosa de estas, horrible, ¿no? Cambia por completo, cambia de escritor, cambia de dibujante y cambia de idea, y básicamente se vuelve acerca de peleas entre gente con superpoderes underground, o sea, son peleas escondidas. Sí. Y cambia tanto el título que la gente lo abandona por completo, no leí ni uno solo de esto. No, yo tampoco. Lo cancelan y ya regresa Feminicidesa y Kurt Busiek con la miniserie, que es bastante mala. Pues regresa ya, creo que fueron dos miniseries, ambas malas, y después regresa a la serie regular con Feminicidesa y sigue siendo mala. Lo único bueno es todo lo de Kurt Busiek y todo lo de Feminicidesa al inicio, y después de eso, para el mundo. ¿Qué opinas? Sí, no, yo creo lo mismo. Yo creo que sería el primer volumen, del número 1 como al 50 tal vez. Ok. Después ya no. Sí, sí. Cae muchísimo. Y lo más triste es que Mark Bagley era el mejor dibujante para esta serie. Sí. Cuando él se va, el título sí flaquea muchísimo. Nunca llega a los niveles con ese arte. Así es. A ver, acá Víctor Gutiérrez va a hacer varias preguntas, y esas preguntas yo intuyo que te van a gustar. A ver. Intuyo. Dice. Joey, el autocorrector, usó joyería. Okay. Hace dos semanas te pedí tu opinión sobre algunas caricaturas de DC y algunas no estuve de acuerdo, pero bueno es que si estuviéramos de acuerdo con todo, claro, el mundo sería muy aburrido. Si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada, todos tenemos libertad de lo que queremos. Pero si de plano no te gustó ninguna de mis opiniones, te recomiendo que busques otro programa. Mm-hmm. De hecho, un chico me escribió Dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se quiere hablar? Quería saber tu opinión acerca de estos títulos. Dice, quiero saber cuál comprar. Puso Saga, Fables, Sex Criminals y otro más. No sé, tal vez este. ¿Cómo se llama este? No sé qué, And the Divine. O hay otro que se llama este. The Wicked and the Divine, creo que se llama. Es de Image. Ajá, sí, algo estilo así. En mí. Dice, porque yo no sé tanto de DC o Marvel para traerle. Sospeche un troll. En mí. Les estás hablando a la persona equivocada. Yo leo cómics con las bandas. Y soy orgulloso de ver cómics con las bandas. De vez en cuando he leído cómics que no tienen nada que ver con las bandas. Pero es más bandas que las bandas. Y yo no soy solamente pretencioso como las que tienen que leer Image. Porque DC y Marvel todo es una basura, nada así, no funciona. Sí, claro. O leen Image, o leen Valiant, o leen, por supuesto, Vértigo, o cualquier cosa que los hace sentir intelectuales. Yo no soy pretencioso. ¿Y alternativos? Tampoco soy alternativo. Yo leo cómics que a mí me gustan. Y esos pueden ser lo que sea. Pueden ser Fables, puede ser Saga, puede ser Grayson, puede ser Thor, puede ser lo que a mí me dé la gana. Porque yo no le tengo que demostrar a nadie lo que sé y cómo pienso. Claro. Solo me tengo que demostrar a mí. Pero hay gente que, bueno, necesita leer cosas importantes, interesantes. Porque el spandex es bueno para las masas incultas. Bueno, elegí mira. Yo solo lo conozco. Pero he tenido la oportunidad de leer Fables y Saga. Y me ha encantado. Amo Saga, amo Fables. ¿Okay? Pero es triste que no te pueda dar una imagen completa, porque como no he leído las otras dos series, no sé si The Wicked and the Divine o Sex Criminals sea buena. No, ni idea. Entonces, lo que creo que te recomiendo hacer es lo siguiente. Escucha otros programas que solo hablan de esas cosas para que de esa manera tú sepas, ¿sí? Porque yo solo voy a hablar de esto. Lo cual me dice, no, me gusta mucho tu programa, lo que pasa no es que da tu opinión. ¿Quién nos entiende? Pero bueno, básicamente es lo siguiente. Si de todo lo que yo digo en este programa están de acuerdo un 51% para adelante, sigan escuchando. Si está de acuerdo un 49% para abajo, ¿para qué escuchar? Hay mil otros programas que pueden escuchar que puede ser que sean más afines a ustedes y les guste más y no tengan que escuchar a alguien diciendo cosas que no les va a gustar, ¿cierto? Pero bueno, ahí les va. Ahora te quiero pedir tu opinión de estas de Marvel. Yo creo que no te va a gustar ninguna de mis opiniones. Spider-Man de los 90s. Spider-Man es lo que decía Spider-Man, Radioactive Spider-Man, ¿cierto? Debe de ser. No, bien. No me gustó la animación. No me gustaron las aventuras. No me gustaron los cambios a los personajes. No me gustó que, como era en los 90s, todo tiene que ser musculoso. Pues Peter Parker está musculoso, el Hombre Araña está musculoso, Doctor Octopus está musculoso, ¿cierto? No me gustó nada. Sé que para muchos niños de los 90s, esa es una de las series emblemáticas de los 90s y les encanta. De hecho, hay una serie donde involucran el Pan Negro, hay una serie donde adaptan Secret Wars, hay un episodio donde es el episodio del multiverso. No me gustó nada. Detesté la entrada. Empecé los capítulos, vi la menor cantidad posible y los odié. ¿Tú? Pues no lo ubico, ¿eh? No sé. Estoy pensando porque es que no ha habido tantas. Es lo que tenía esa entrada electrónica. De la Spider-Man. ¿No era la de MTV? ¿Ah? La pasaban en MTV. Esa fue después. Ah. Bueno, pues no tengo una opinión porque no la ubico, pero te creo. Full de los 90s. Ah, y ese ya sé cuál es. ¿Cuál es? Es donde de repente en un canal de caricaturas hacen más shows y entonces ponen algunas escenas de caricaturas de los 90 con diálogos chistosos. Ah, ok. Creo que era de la camada donde salía Iron Man con los... ¿Otros Fantásticos? No, era Iron Man junto con Spider-Woman, creo que salía Hawkeye. Forceworks, sí. Toda esa parte no me gustó. Ni la de Iron Man, ni la de Hulk. La de Hulk no la recuerdo, pero si no la recuerdo es porque no la vi. Sí. Y si no la vi es porque no era buena. Porque era muy mala. Exacto. Era muy mala. Sí me acuerdo de ella. Este sí te va a gustar. A ver. Este estoy seguro que tienes una opinión. X-Men de los 90. Ah, esa sí me encantó. Esa me encantó. Sí, como no. De hecho, adaptaban muchas historias de los cómics. Así es. A su manera. Así es. Pero sí adaptaban muchas historias de los cómics. El doblaje era malísimo, pero las historias eran muy buenas. Yo vi los primeros dos capítulos, me aburrí y nunca lo volví a ver. No me gustó la inclusión de Gambit. No sentí que era necesaria la inclusión de Rogue. Sentí que Jubilee estaba sobrando. La muerte de Moore me dio risa. En el primer capítulo muere Moore. No me gustó que todos los personajes fueran musculosos. Hasta personajes que no deberían ser musculosos como Gambit. Me llamó la atención que quisieran adaptar tantas historias de los cómics. Ajá. Pero en general no fue una caricatura que me llamó la atención. Y sentí que los colores se veían muy diluidos, porque la animación estaba muy chafona. Sí, la animación era muy buena. Y los colores todos se veían como que más opacos, no se veían tan brillosos, sí, brillantes, como las caricaturas anteriores. Por decir, yo fui gran fan de la caricatura de los 60s, de No Peraña, de Spider-Man, se me encantaba. Ah, era muy buena, claro. Y la de los Spider-Man, la que se me hizo Friends, me encantaba. Spider-Man y los amigos arañas. Tus fantásticos amigos, asombrosos amigos. Me encantaba, pero la debo decir que X-Men de los 90s, no fui fan, no soy fan, y he visto una cantidad muy pequeña de caricaturas. Y también el diseño de personajes no me gustaba. ¿No te gustaban? Todos se veían feos. Sí. O sea, los rostros. Ok. Del cuello para abajo, los trajes se veían correctos. Pero es que era rostros, la animación era mala. Sí, los rostros no me gustaban. Sí. Para nada. Iron Man de los 90. Es este que te digo. Es malísimo. Malísimo. Detesté la armadura, detesté la entrada, detesté las voces, detesté que... ¿Cómo se ponía la armadura? Que era su portafolio, claro. Horrible. Hogwarts en particular eran horribles los personajes, o sea, aburridísimo. El mandarín, creo que era el villano. ¿El mandarín de qué nacionalidad es? Es chino, ¿no? Chino, claro. Cuando tú piensas en chino, normalmente, ¿hacia qué test te vas? ¿Qué color te vas? Amarillo. ¿De qué color era el mandarín? Verde. Sí, ¿no? ¿Qué era ver? No sabía si era Ming el Despiadado o era el mandarín. Horrible caricatura, horrible. Los Avengers de los 2000. ¿Quiénes son los Avengers? ¿Cuáles eran los Ultimates? Las dos películas que salieron. Ah, pueden ser las dos películas. Puede ser, ¿no? Me gustaron. Creo que es un buen medio entre los Avengers y los Ultimates. Era muy buena adaptación. Se llamaba el último Ultimate Avengers, ¿no? Sí. Sí, o sea, era lo mejorcito de los Avengers, lo mejorcito de los Ultimates. Lo peor, la animación. Así es. La animación es... Sí, es muy buena. Es horrible. Es horrible. Es como... No sabían cómo hacerla para ahorrarse el dinero y lo hacen con las patas. Aunque fíjate que también había una caricatura que creo que fue en los 90, donde eran, ya ves que de repente todos debían de tener armaduras. Sí. Oh, esa fue. Esa, Avengers con armaduras. Esa es, esa es la que Hank Pym, Wasp, no sé qué. Sale Wonder Man por 10 segundos, sale Hawkeye con una armadura, sale Tigra, sale Falcon. Uh-huh. Hank Pym es el líder, que tiene la armadura más horrible del mundo. Sí, claro. Sí, esa es. Porque que en los cómics se llamó Avengers United We Stand. Exacto. Malísima, horripilante, asquerosa, una basura, muy mala, muy tonta, mala. Lenta. La animación está estupidísima. Las armaduras son ridículas. Los juguetes son feos. Las historias son aburridas. O sea, no la aguanté. O sea, que Hank Pym sea el líder, te lo paso. Pero detesté el traje, que parece una, es como una armadura de hormiga. No, sí. asqueroso. No me gustó nada. Así es. Nada. Las caricaturas, las películas directo a DVD, esas eran buenas. Pasables. Sí, exacto. Pasables, entretenidas. Dice, ah, oh, y lo olvidaba, Spider-Man Unlimited, pero, ¿te acuerdas de Spider-Man Unlimited? Sí, era donde se iba la Contratierra, pues, peleaba contra el Alto Evolucionario y, no, bueno, qué cosa. El traje es muy bueno, para hacer un Spider-Man alterno, pero es, la historia es estúpida, bueno, es como Batman Beyond, pero mal hecho. Pero ni siquiera la terminaron. No, porque así de mala fue. Uh-huh. El traje estaba lindo. Y la animación mejoró, pero las historias eran estúpidas. La razón de él estar en otro planeta fue ridícula. O sea, es como Batman Beyond, pero sí, mal. Sí, es muy mala. Mal hecho. Después dice acá: Espectacular Spider-Man. Creo que es te digo. La de MTV. No, ¿cuál? Esta Espectacular Spider-Man era más tipo cartoon. Era. Déjame buscarla en Búscala. Y te la explico. Avengers, los héroes más poderosos del planeta. Oh, bueno. Glorioso. Genial. El diseño de personaje fue un poquito extraño, pero te acostumbras. La animación mejoró cada vez, pero lo que estuvo espectacular desde un inicio fueron las historias. No hay una historia mala. Los villanos son geniales. Las adaptaciones de las historias son brillantes. Kang es genial. Red Skull es magnífico, la interacción entre los personajes. Ah, ok. No la vi, ¿tú la viste? Yo vi algunos capítulos, pero se me hacía demasiado infantil. Ah, igualito que Spider-Man Unlimited. Así es. Ultimate Spider-Man. Igual que Ultimate Spider-Man. Son muy infantiles. Que el problema de Ultimate Spider-Man es que está bien para niños, pero es muy infantil. Retomando. Sí, súper infantil. Respondiendo que Spider-Man no nos gustó a ninguno de los dos por su infantilidad. Avengers vs. Marvel's Heroes. Necesito la serie completa. Desafortunadamente solo fueron dos temporadas gloriosas. No hay un mal número. Todo es buenísimo. La adaptación de Wonder Woman es genial. La adaptación de Kang es la onda. No, y además en la primera temporada, cómo van uniendo toda la historia, porque se van enfrentando a distintos villanos, sí, pero sí, todo te lleva a algo. O sea, todo estaba construido porque había una historia central en toda la temporada. Siempre. El cambio a la segunda temporada del escudo del Capitán América, la invasión de Skrull, todo funciona, todo es grande, todo es magnífico, todo está muy bien hecho, bien justificado. Te digo, la animación es muy buena. No me gustó. El diseño de personaje me molestó al principio, pero me acostumbré. Las actitudes, por cierto, hay un momento donde, eso siempre lo menciono como el momento más Hawkeye de todos los momentos. Se empieza a enfrentar Hawkeye y Black Widow contra Hulk, y se aproximan a él sin miedo, y le dispara unas flechas a Hawkeye, a Hulk. Hulk se cae con cara de ¿what? Porque las flechas no le hacen nada, y en eso dice con una sonrisa Hawkeye, tic tic boom, y en eso explotan las flechas y vas a hacer un cara a Hulk. Pero dije, ese momento es tan Hawkeye, no le tiene miedo a nada. Bueno, al grado de que Hulk acepta estar en los Vengadores si está Hawkeye y si no, no. Exacto, es buenísimo. Es muy bueno. Y es excelente. Y si quieren ver la historia, la mejor historia es Secret Invasion, no lean el cómic, vean esta serie. El cómic no me molestó, pero esta serie es mejor. Sí, mucho, mucho mejor. Mucho. Wolverine and the X-Men. Excelente. A mí me gustó. Diseños de personajes. Igual que X-Men Evolution. X-Men Evolution tiene los mejores diseños, sí, que hemos visto. Sí. El traje de Rogue es precioso. Sí. El traje de Tormenta es hermoso. Sí. El traje de Cyclops es precioso. Pero X-Men Evolution, como caricatura, es estupidísimo. O sea, los buenos y los malos van a la escuela juntos. Pero no van a la escuela de Javier, van a una prepa. A una prepa. Corriendo. Exacto. Y todas las actitudes y maneras de ser son totalmente diferentes. O sea, Nightcrawler es un idiota. Nightcrawler está actuando como Keanu Reeves. Rogue está toda seria todo el tiempo. Como Emma. Emma, pues. Ajá. Pero está buenísima los diseños de personaje. Igual como Wolverine y X-Men. Los diseños de personaje están preciosos. Sí. El de Cyclops está hermoso. El de Wolverine está genial. No hay un mal diseño de personaje. No sé cómo son las historias por una simple sencilla razón. Detesté tanto el nombre de Wolverine y los X-Men que no pude ver la serie. Es una gran caricatura. ¿En serio? Es una gran caricatura. Adivina qué. Muy buena. Adivina qué. Estaba yo en un súper y tenían las temporadas en descuento como a 10 pesos cada una. Y tengo, creo que los libros, el CD 2 y el CD 3. Creo que me tengo 5 caricaturas por CD. Voy a ver, por lo menos no he conseguido el primer CD, o sea, el primer set de CDs. Y cuando finalmente lo vi, solo viene en español, no viene. ¿Cómo crees? Sí. Cuando salió la última, la Días del Futuro Pasado, en todos los cines te vendían el primer volumen, pero solo venía en español. Estaba así de comprarlo, pero solo venía en español. Bueno, chécate esto. El primer capítulo es, no sé si viste el primer capítulo, pero es algo sucede en la mansión, están todos los X-Men reunidos, hay una explosión, de repente aparentemente se muere Javier, aparentemente se muere Jean Grey. Javier resulta que viaja al futuro, un futuro donde pasó el acta de registros contra mutantes, está Master Mold, etc. Y Javier encuentra la manera para comunicarse con Wolverine desde el futuro, para guiarlo, para evitar ese futuro. Y toda la historia gira en torno a él. Básicamente es como la película de Days of Future Past. Así es. Similar. Así es, similar. Y la razón por la que tiene que ser Wolverine es porque Wolverine es el que está comunicando. Mejor dicho, Javier está comunicando con Wolverine. Así es. ¿Por qué no se está comunicando con Cyclops? ¿Por qué no está popular? No, ahí ya empezaban como... Ya ves que Cyclops de repente ya dejó de ser el personaje favorito de muchos escritores creativos. Y Wolverine empezó a ser más popular. Entonces Wolverine era... Los diseños de personajes en la relación es popular. Y por eso debería dar una oportunidad. Dale una oportunidad. Tengo los CDs. Me voy a ir de viaje a Miami. Voy a ver si puedo encontrar barato el primer volumen. De hecho, yo lo tengo y creo que lo compré en Amazon gringo. Debe de venir en inglés. Si quieres, te lo presto. Ah, perfecto. Y la tengo completa. No, magnífico. Para ya poder verlos todos y el darte una buena opción. Ya de una buena reseña. Sí. Ultimate Spider-Man. Ya dijimos, bonita animación. Pero increíblemente infantil. Sí, totalmente. Coulson es el director de la escuela. Todos están en la prepa. Iron Man está en la prepa. Power Man está en la prepa. Todos tienen poderes en la prepa. Es para niños muy chiquitos. Así es. No le veo gran problema, pero no es para niños. No. Lo más bonito de esa serie es que el personaje de Ultimate Spider-Man aparece dentro del Spider-Verse. De este gran crossover, y el personaje es graciosísimo porque él no entiende todo lo que está pasando a su alrededor, que el mundo al que él está acostumbrado es un mundo más infantil. Así es, pero es para niños, chicos. Así es. Y Avengers Assemble, lo mismo. A mí no me gustó. Yo siento que fue diseñado para niños más chicos y para niños que solo han visto las películas. El equipo será uno de las películas, porque los niños que ven las películas entienden lo que está pasando. No fue creado para mí. Fue creado para neófitos, con este equipo en particular, que es el equipo de los niños. Mira, lo que es Avengers Assemble, lo que es Guardians of the Galaxy y Hulk Smash, sí, no me gustan, y creo que es la misma productora. Sí, sí. Agents, ¿qué es Hulk and Agents of Smash? Agents of Smash. A ver, Daniel dice todos los miércoles contestando preguntas de compañía, de cómics y de... Ahí les va otra vez. Todos los miércoles contestando preguntas de cómics y reviviendo el gusto por los Backstreet Boys. Muchas gracias, Daniel, efectivamente. Ese fue el intento. Desafortunadamente, como supieron algunos que se sintonizaron en vivo, estaba yo en el autobús regresando a la ciudad y por eso se cortaba mucho la llamada y no pude hacer una transmisión tal cual que quería. Por eso decidimos ponerla hasta ahorita, pero desafortunadamente acabo de recordar que voy a viajar el miércoles, mejor dejo esta grabación para el miércoles y de esa manera tengo un programa nuevo y no una reflexión. David, me pregunto cuánto es aparte de Comic Manía y yo, queremos decir que llevamos un fin de semana. Desafortunadamente mi fin de semana está full y estoy atorado en mi cuarto capítulo, me faltan todavía 9 capítulos. Son 13. No creo poder verlos o terminar de verlos hasta el martes. De hecho, voy a tratar de ver uno o dos antes de dormir hoy. Trataré de ver mínimo unos 4 mañana. Y ya lunes veré unos 2, el martes veré los últimos. Quiero terminar de verlos antes de irme el miércoles a Miami, porque créanme, ahí no voy a tener tiempo de nada. Porque es Black Friday, compañero. Exacto, tienes que ir a pelear por... Sí, sí, por todas las cosas. A comprar. Todas las cosas electrónicas. Por mi teclado del iPad Pro. Exacto. Y Carlos del Campo dice: leyendo por ahí, me enteré que Comic Manía andará por acá en Villahermosa en diciembre, ¿es cierto? Sí, efectivamente. Diciembre 12 y 13, me iré a la Antigravity Con. De hecho, ya está el cartel en Facebook. Ya está el cartel en Facebook. Y a mí lo que me encantó es que yo voy a dar una plática acerca de Star Wars. No, pero no vas a dar una plática, vas a dar la magna conferencia. Así está anunciado, es la magna conferencia. Yo noté eso y yo, wow, más me vale hacer mi trabajo. Más me vale hacer mi tarea. Y les voy a decir una cosa, yo amo Star Wars, sí lo amo, pero yo amo las películas, adoro las películas, son buenísimas. Pero el problema de los cómics es esto, ¿qué tan canon son? Y el problema es que no necesariamente son tan canon como me gustaría que fueran. Mi atención a los cómics y los libros es mucho menor, pero sé de muchos, sé de los importantes, sé de la historia. Y sería algo muy importante también, la atención que Marvel está poniendo a los cómics de ahorita es mucho más que los cómics de Marvel originalmente. Uh-huh. Aunque Dark Horse me le metió muchas ganas, desafortunadamente estaban trabajando a ciegas, porque hasta que no saliera la primera precuela, o la precuela, no sabíamos qué pasaba antes. De hecho, hay un título que se llama The Golden Age of the Sith, donde antes, donde los Sith son los más poderosos y los Jedi están como que son inferiores a los Sith. ¿Es cómic? Es un cómic, es un libro de Sith. Pero lo curioso es esto. Solo hay dos Sith. En la precuela se establece. Solo hay dos. Okay. El amo y el alumno. Así es. Te lo dice. Lo dice Yoda. Siempre hay dos. Solo dos. ¿Cómo puede haber una era dorada de los Sith? Solo hay dos. Claro. Y de hecho, en la segunda película, el mismo Lucas traiciona lo que acaba de decir, porque descubrimos que hay uno más, Count Dooku. Entonces, ahí está el había mar. Tres. Así es. A menos que en el tiempo de la 1 a la 2 sedujo a Dooku. Puede ser. La explicación creo que está en los libros. Hay un... ¿Pero por qué está en los libros? Debería estar en la película. Sí, claro. Porque hay un libro que se llama Darth Bane, me parece. Ah, okay. Y ahí es donde establecen que no podían haber más Sith porque se mataban entre ellos. Ah, okay. Por la envidia, por el temor, etc. Entonces él implementa esta regla de solamente puede haber el aprendiz y el maestro. Mira, todos se lo dicen. George Lucas violó nuestra juventud. Sí. Con las precuelas. Ya. Sí. ¿Cómo fue? Así es. Porque la primera trilogía es magnífica. Es brillante, y él como productor de esa trilogía, no como director, como productor, claro. Porque en serio, esa película se hace en el cuarto de edición, no se hace en el rodaje, se hace en el cuarto de edición. Así es. Y ya después él produce las próximas dos, y las dos son geniales. Y él produce los juguetes, y es el que está viendo los libros y todo eso. Y así es como se hace esa serie. Pero las precuelas donde él decidió hacerlo todo solo, bueno, es infame. Es para matarlo, literalmente. No figurativamente, es literalmente. Sí, es claro. Entonces, distribuiré la magna conferencia acerca de los cómics de Star Wars. Y no solo eso, también me pidieron que cree una trivia de Star Wars. Ok. Entonces, cómo me encantan las trivias. Oh, sí. Eso va a ser bastante divertido. Muy bien. Y aparentemente voy a tener que llevar obviamente mi traje de Jedi. Estoy muy seriamente pensando en ya no seguir mi idea de vestirme como Luke Skywalker, porque Luke es único y fantástico, y hacer mi propia versión, okay, de mi propio estilo, claro, que se llamará obviamente Jonah Rimbaud, lo he dicho antes. ¿Cómo es? Jonah Rimbaud. Ok, perfecto. Okay. Así como Sakwai Gonji, yo sería Jonah Rimbaud. Ok. Porque sabes cómo yo, cada quien tiene una manera específica de escoger su nombre. Su nombre de Jedi. Hay varias páginas en internet donde puedes encontrar tu nombre, pero yo decidí ser Jonah Rimbaud. ¿Sabes por qué? Porque escoges a tu legionario favorito, ¿okay? Usas su nombre real y su planeta de origen. Muy bien. Por decir, manera. Elige un legionario. ¿Sabes algún legionario? ¿Conoces algún legionario? No sé ninguno, pero se me ocurre. Dime un poder. Se me ocurre Ultra Boy. Ultra Boy. Ese sería yo. Caray, es el único que conozco. ¿Quién conocerá otro? Ya sé. Timberwolf. Timberwolf, ok. Timberwolf viene del planeta Zoom. Ok. Y su nombre es Bryn Londo. Ok. Ok. Entonces, tu nombre Jedi podría ser Bryn Londo y ya. Ah, muy bien. Y me gusta. No tenemos que poner no tenemos que poner Zoom. Puede ser Bryn Londo. Ya. Perfecto. Ya, ese es tu nombre Jedi. ¿Listo? Ok. Okay. Así de fácil es. Ok. Muy bien. Ya te digo, estoy en todo. Sí, ¿no? Y además está bien que crees tu personaje. Jonathan Ball. Ese va a ser mi personaje Jedi. Y voy a tener que hacer como un pequeño diseño. De hecho, este también lo sé. ¿Pero va a llevar camisa o sin camisa? No, va a llevar camisa. Tal vez manga corta. Tal vez manga corta. Porque okay. Jonathan Ball le gusta mostrar un poco más de okay. ¿Y de qué color? ¿Y de qué color sería la espada? Verde. En seguir a mi gran ídolo, Luke Skywalker. Okay. Y también es también una excusa para poder seguir usando barba. Okay. Porque cada vez que veo una foto mía sin barba, no. Ya es mi look. Ya es mi look. Entonces, muy bien, compañero. Tengo que recordarles eso y también tengo que recordarles algo muy importante. El 28 de noviembre va a ser la inauguración de Fantástico Guadalajara. Comicaster Guadalajara cierra sus puertas y abre sus puertas Fantástico Guadalajara. Bien. Va a ser el día 28 para todas las personas que nos escuchan en Guadalajara. Este día 28, que sería viernes. Es viernes. Sí, el día viernes va a ser... Sábado. Sábado, noviembre 28. La calle es Pedro Moreno, 1775, en Lafayette, Guadalajara. Ahorita se encuentra en la calle de Chapultepec, que es básicamente donde yo me quedo. O sea, ¿se van a mover también de local? Se mueven de local, no muy lejos, pero se mueven de local, en la calle Pedro Moreno, en el edificio de Cuatro Vientos, planta baja, entre Avenida Unión y la calle de Simón Bolívar. Cerca de donde estaban antes, pero es un espacio mucho más grande, Fantástico Guadalajara. Quieren hacer un evento, desafortunadamente lo están haciendo el sábado de noviembre. No vas a estar. No voy a estar, de viaje. Ya les dije que regresando nos vamos a organizar. Podemos hacer algo ahí. Vas a estar disfrutando de tus compras. Sí, voy a estar disfrutando de mis compras ahí. De hecho, regreso muy tarde porque por cuestiones de precios. Me estoy quedando dos veces en la semana, como solo quedarme una semana y dos días más. Por cuestión de precios, porque me salió baratísimo el vuelo. Y como estoy yendo a Miami, tengo una casa ahí con un primo. Un poco de la casa de mi primo Tony. No pago hotel, entonces me voy a ahorrar una lana. Claro. Entonces, pues bueno, yo los invito a la inauguración de Fantástico Guadalajara. Va a ser a las 10 a.m. noviembre 28, este sábado que viene, Pedro Moreno, 1775, ahí nos vemos. Bueno, a nivel espiritual, porque yo no voy a estar, pero muchas gracias a todos ustedes por escuchar el programa. Ya nos pasamos el tiempo para variar. Ya terminamos. Qué barbaridad. Hora con 6 minutos más la hora y media que ya hicimos. Okay. Como siempre nos pasamos. Lo siento, Lorna. Muchísimas gracias a mi queridísimo amigo Rodrigo MacLeod, del clan MacLeod. No, gracias. El abandonado todavía, hasta que haga más puntos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por escuchar el programa. Nos vemos ya en vivo y a todo color en dos semanas, porque obviamente no sé si cuando esté el miércoles que sigue en Miami pueda hacer el programa, porque obviamente mis boys, mi primo, no creo que me pueda decir. Yo me voy por 2 horas y media para estar haciendo sí, mis cosas. ¿Lo hacemos ese fin de semana por Skype? Lo hacemos por Skype, si tenemos chance lo hacemos por Skype. Y después lo que vamos a hacer es poner otro programa pregrabado, y después ya dos semanas ya tener un programa en vivo y a todo color. Y cuando yo me vaya a Cancún, como ahí sí trato de hacer todo lo posible por evitar mi aburrición y aburrimiento, sí haremos programas en vivo a través de Skype. Entonces, damas y caballeros, gracias por escuchar Comitanía, nos seguimos escuchando. Mando un fuerte shazam, un fuerte mokimota a todos ustedes. No lo puedo gritar porque si no la gente va a voltear a ver bien feo. Pero sigan bien y nos estamos viendo, y de acuerdo a todas sus preguntas serán contestadas tarde o temprano aquí en Comic Manía. Nos vemos.